Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la Podcastfera Española sobre videojuegos, en un programa, caballeros, en el que mucha gente nos ha demandado, mucha gente nos ha pedido y probablemente estamos ante el juego más demandado probablemente por los oyentes del Club Vintage desde que existe el programa en sí. Edu, en cabina hoy, buenas noches. Buenas noches. Luis, tenemos aquí a mi derecha, hoy en mesa de momento, después haremos cambios. Hola, ¿qué tal? Sergio Márquez, Sergio Vintage. Muy buenas noches, amigos. Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Nuestro querido amigo Jesús Chromatic. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Y Fmar Royan Funspot, que ha sido invitado también. En esta noche tan especial en la que se presenta servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, para hablar entre todos del que es... Lo dicho, uno de los juegos más esperados por destripar en el Club Vintage. Estamos hablando de todo un Final Fantasy VII. Todo un gran clásico de la historia del videojuego y probablemente una de las grandes piezas o probablemente una de las piedras angulares para que el videojuego RPG funcionase en España y, por qué no decirlo, gran parte de Occidente. Discutiremos sobre ello, hablaremos sobre ello, debatiremos sobre ello y sobre todo disfrutaremos con ello. Así que siéntense, pónganse cómodos porque nos espera un largo viaje. Hasta ahora. Disclaimer primero, caballeros, no sé cuánto va a durar el programa, no lo sabemos, tenemos mucha materia, nunca mejor dicho además, tenemos mucho tema del que hablar, tenemos invitados, tenemos muchos juegos de los que hablar también y no os puedo decir ahora mismo si va a durar 4, va a durar 3 o va a durar 6 o lo que Dios diga. Ustedes ya están viendo el contador de minutos y ustedes lo saben, nosotros no, y esa es una de las grandes magias de la radio en lata, así que pónganse cómodos y decirles que esta que están escuchando ahora, evidentemente, es la primera parte de este programa. Separaremos en dos el programa para que no haya problemas a la hora de escucharlo y que cada uno pues pueda descargar el programa de una manera más óptima, porque no vamos a hacer un archivo de 400 megas, entonces casi mejor que la gente se lo descargue de una manera más cómoda desde los medios habituales que ya conocen. Evidentemente, aparte del blog, que volverá pronto, del Twitter y del Facebook, estamos en mundogamers.com, donde podréis descargar este especial Final Fantasy VII y evidentemente todos los programas anteriores que se han ido dando en el Club Vintage. Mundogamers.com, además de ofrecernos este servicio, evidentemente es una página de referencia de los videojuegos de actualidad. Podéis disfrutar de sus análisis, podéis disfrutar de sus noticias y podéis disfrutar de mi presencia allí, que bueno, que se hace lo que se puede, evidentemente, ante tanto crack. Luego recomendaros evidentemente también el podcast de mundogamers.com y deciros eso, que visitéis Mundo Gamers y disfrutéis de la actualidad del videojuego con cariño, con trabajo y con mucho esfuerzo desde grandes profesionales de la prensa del videojuego, y yo. Y después yo, ya me entiende. Caballeros, empezamos, vamos por faena, amigo Sergio, año 1997. Año 1997, empezamos con un suceso que la verdad que no gusta recordar, pero era un suceso un poco que nos marcó a todos, era el grupo terrorista ETA, asesinaba a Miguel Ángel Blanco, aquel concejal del PP de la población de Ermua. Un secuestro que duró 3 días y que acabó con el final que todos sabemos. Con drama, sí. Así que... ¿Te acuerdas, Edu? Estábamos juntos cuando supimos la noticia por la tarde, allí caminando por la Sinia. Terrible. A mí me pilló en el Casal también. Era, no sé, estábamos todos en grupo y fue muy sucio. No gustó. No, evidentemente. De recordar. Así que pasamos al suceso deportivo, que es un poco más desenfadado. A ver. Y va con el final de la Liga Europea de Fútbol Americano, donde bueno, se llama también World League, que enfrentó a los Barcelona Dragons contra los Rain Fire. Qué grande, los Barcelona Dragons. Barcelona Dragons. Angoy, Angoy. Angoy. Madre mía. Sí, Barcelona sí. Dragons fue maravilloso hasta que le pusieron cierta mancha en la camiseta con un escudo de un equipo llamado Fútbol Club Barcelona, que no pintaba nada. Bueno, ya saben mi DNI, caballero. Socio 34.700 del español, pues no voy a... ¿Qué vas a decir? ¿Qué es lo que hay? El caso es que ganaron los Barcelona Dragons por 38-24 y esta fue la única final que que ganó este equipo catalán. Así que ahí está. Bueno, catalán, que no había ni un catalán. Pero bueno, lo llaman Barcelona. Estaba Angoy. Tampoco sé si era catalán, ¿sabes? Era el cuñado de Cruyff. Tú lo has dicho. El caso es que la película, teníamos un peliculón que me he querido marcar aquí con Starship Troopers, ¿eh? Starship Troopers. Oh, my God. Hay discusiones sobre esta peli. Hay ¿cómo mucha gente que no le gusta. Tú te lo puedes creer. No. Yo creo, es mala gente, seguro. Mala persona. Tú lo has dicho. Hay dos tipos de malas personas. Las que no le gusta Metal Gear Rising y las que no les gusta Starship Troopers. Starship Troopers, tú lo has dicho. Y luego están las que no les gusta ambas. Sí, y después están los que... Son enemigos. Exacto. Después van con bigote y parche. ¿Sabes? O sea, es que no... Son gente con corbata muy seria, muy gris. El caso es que Paul Verhoeven dirigía este peliculón con dos bellezones, Dina Meyer y Dennis Richards, y Casper Van Diem, que ahí también estaba el tipo, ¿sabes? Vaya Casper, ¿eh? Un peliculaco. Como disco he señalado Blood on the Dance Floor de Michael Jackson, impresionante. Oh. Con ese temazo de Ghost, que un vídeo en la línea de que nos tenía acostumbrado Michael Jackson, ¿no? Dirigido por Stan Winston y... Stan Winston, efectos especiales de Terminator 2. Y Aliens, y Predator. Pues ahí estaba con Ghost, el tipo. Stan Winston, tío. Y otro disco que me quería marcar, te lo dedico a ti, Cristian, Spice Girls, hombre. Spice Worlds, tío. You Wanna Win My Lover. Ahí estamos. Es que, claro, aquí hay una diferencia generacional maravillosa entre Sergio Márquez y yo. Y claro, él lo ve con cachondeo y yo lo veo con admiración. No, cachondeo, ¿no? Que marcó, o sea, yo las cosas como son. Todo el mundo lo ves, he dicho Spice Girls, todo el mundo... Victoria, Adams. Sí. No Beckham, no Adams. A que si digo New Kids on the Block no os acordáis. No. ¿Lo ves? No era, tú sí, claro, pues, no sé. Yo también me acuerdo de New Kids on the Block, ¿eh? Y los Back Street Boys. Venga, va, hablamos de videojuegos y nos traía el 97 Carmageddon, Street Fighter 3, Bloody Roar y un Tekken 3 maravilloso. Bloody Roar, Edu, con los rumores esos de que volvía y tal, qué sucio. ¿Cómo jugar ahí con los sentimientos? Yo quería Bloody Roar nuevo. Pero ¿quién es el desgraciado? ¿Quién es el desgraciado? Mala persona, ¿quién Tony? Es el desgraciado que se hace una cuenta falsa en Twitter llamándose Hudson? Y claro, y olía a basura eso, porque sabíamos que Hudson ya no existía, ¿sabes? Claro. O sea, está fusionada. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué esa necesidad? Sí, pero tú querías que volviera Hugo the Wolf. Impresionante. Pues nada, esto era lo que había ese año y ahora me he hecho un polín para atrás y dejo paso a los profesionales que hablen de este juego. Amigo Sergio, vamos a empezar con esta maravillosidad y esta obra maestra del videojuego, amigo Edu, que suena así, música maestro. Es difícil, amigos, que no se pongan los pelos de punta cuando escuchas esta tonadilla, cuando escuchas este tema principal que quiere decir tanto con tan pocos minutos. Estamos hablando de una de las grandes franquicias de la historia del videojuego. Estamos hablando de probablemente la saga que asentó el RPG en todo el mundo, ¿vale? Discutiremos sobre ello, insisto, porque tampoco querría quitar el gran trabajo hecho por Enix, por ejemplo, con Dragon Quest, pero Final Fantasy, al final, yo creo que Final Fantasy VII concretamente, además, es el juego que sienta las bases para que ese tipo de juego sea querido en todo el mundo. ¿Sabes? Ya no digo que sea mejor o peor que otras cosas, eso no lo voy a decir yo. Solo digo que la salida de este juego en una consola como es PlayStation y la salida en castellano, dejando de lado la traducción sea como sea, ya hablaremos también de ello después, o todas las circunstancias que se dieron con la distribución del propio título, o lo que sea, al final poco importa cuando realmente vemos que todo el mundo es consciente de que Final Fantasy VII significó mucho. muchísimo para todo el mundo. Pero es que más que este propio Final Fantasy VII, lo que viene a significar la palabra Square, Squaresoft, es maravilloso. ¿Sabes? O sea, es que podríamos hablar, por ejemplo, de Chrono Trigger, podríamos hablar de Chrono Cross, podríamos hablar, yo qué sé, de Xenogears, podríamos hablar de Vagrant History. Joder, es que no pararíamos de hablar de grandísimos juegos RPGs japoneses y no pararíamos durante horas y horas, y siempre serían grandes historias, siempre serían grandes diseños, mejores bandas sonoras, no podríamos parar. Luis, Square. Pues qué decir, Tony, que no hayas dicho tú ya. Yo crecí con Square. Con Squaresoft, claro. Y es que es eso, o sea, ¿con qué no te quedas, sabes? O sea, con la llegada del Super Nintendo. De todos los juegos que has dicho, los he jugado a todos y es que me quedo con todos. Y es eso, yo crecí con Square y, por ejemplo, no tuve la suerte de jugar a los otros Final Fantasy, no los conocía, era muy pequeño y no tenía tanta cultura del videojuego. Y es lo que tú dices, Final Fantasy VII para mucha gente fue el primero. Y eso marca. Marcó. Claro, eso marca mucho. Por eso decimos que a lo mejor no es el mejor, pero sí que es de los más importantes. Sin lugar a dudas. Edu. A mí Square me supone básicamente el descubrimiento de un estilo de juego. Siempre había visto RPGs, porque evidentemente me compraba revistas, veías Terra Enigma, veías Illusion of Time, y más o menos sabías por dónde podía salir este Final. Pero claro, quizá fue el primero que comercialmente dio un boom. La verdad es que veías el anuncio que se emitía en televisión y a quien no le entraba las ganas de comprarse una PlayStation. ¿Cómo era el eslogan? La superproducción no sale en cines, sino que sale en consolas, ¿verdad? Sí, la mayor superproducción de todos los tiempos no se estrenará en cines, solo para tu PlayStation. ¡Wow! Yo, sinceramente, pensaba que era una película cuando salió de verdad, ¿eh? Qué bueno, tío. Cristian. Pues yo la verdad es que Squaresoft la conocí, digamos, el primer momento que conocí Squaresoft fue anterior al Final 7, pero la primera vez que jugué de verdad yo, o sea, no viendo desde cómo jugaba otro, un juego de Squaresoft fue con la PlayStation, que me la compré nada más por el Final 7, luego descubrí que tenía un catálogo muy amplio y muy grande y muy bueno, y bueno, descubrí que era un sello, era una compañía que todo lo que hacía, gustara o no, era buenísimo, era sinónimo de calidad. Sí, sin lugar a dudas. Auténticamente. Y es eso, ¿no? Que parecía, por lo menos por la época, Final Fantasy VII parecía un, o es, un, era un buen de consolas. Básicamente, yo también me compré el PlayStation por Final Fantasy, y eso que ni a mis hermanos ni a mí nos gustaban los RPGs. Pero era ver el anuncio y decir, es que esta consola tiene que ser la bomba. Además, para mucha gente, este juego fue el primero que jugó, yo me incluyo, de combate por turnos. Porque claro, todo lo anterior era, vas por ahí pegando. Action RPG, en la gran mayoría. Sí, sí. Y este, yo para mí y para mucha gente, fue el primero que innovaba en ese aspecto. Y es que era un descubrimiento nuevo, ¿sabes? Era una nueva manera de jugarlo. Jesús. Y aparte de ser el primero de hacer el combate por turno y tal, fue el primero que salió de la saga Final Fantasy en Europa, según tengo entendido, ¿no? Y eso, quiera que no, fue un punto para que fuera mimado, sobre todo por las revistas de la época. Recordemos aquella, bueno, no voy a citar otra vez la Joy-Con y tal, pues, sí, el boom que se le dio a aquel juego. Y coño, que eso fue pues una para mucha gente que se dio a conocer esta saga aquí. Y todo ese universo que, como he dicho, Squaresoft es sinónimo de JRPG, ¿no? Una pasada, tío. Es que cuando hablamos luego es que... ¡buah! Y el universo en sí, de la propia Square, ¿sabes? O sea, es que no paraban de salir grandes cosas y todas firmadas de una manera maravillosa y casi siempre de auténtica calidad, ¿sabes? Sobre todo en esa época. Sobre todo en esa época, años 90, sobre todo, ¿sabes? Porque después, a partir de los 2000 y tal, sí que es verdad que han ido saliendo spin-offs y tal, randoms que no vienen a cuento y que te dejan un poco loco, ¿sabes? Un poquito loco. Funs, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues claro, Square es un referente, es quien sienta las bases. O sea, RPGs había muchos ya en la época. RPG es un género, pues que no lo inventaron ellos, pero sí fueron los primeros en sentar un poco las bases y en darles alma. Yo creo que Square fue la primera compañía que fue capaz de darle alma a un producto, de dotarlo de una historia de personajes que te llegaban, personajes que te emocionaban, una historia que era épica, era una epopeya, era magnífica. Desde los juegos de Super Nintendo eran juegos muy diferentes, y te digo más, Final Fantasy VII fue un juego tan especial y tan importante que yo me compré una Nintendo 64 en su momento y decidí vendérmela y comprarme una PlayStation por exclusivamente este juego. Qué curioso. Y mereció la pena. Y no me arrepentí. No me extraña. Vaya, vaya. Jesús, es curioso porque el juego Final Fantasy VII estaba en principio pensado para Super NES, pero después se pasó a Nintendo 64 estando en producción el juego y estando en desarrollo de la consola, pero al final, cuando Nintendo 64 dijo que iba a utilizar los cartuchos, dijo Squaresoft. No, pues no, ahí me has visto. Muy denso el juego, no vamos para Sony. Uh-huh. Es curioso, también hablaremos de ello, evidentemente, porque es uno de los grandes, no diré misterios, pero sí que es uno de los grandes debates de probablemente mediados de los 90, ¿no? Esa relación Square-Nintendo que se rompe en 1995 y empieza ese idilio romántico entre Sony y Square. Si os habéis fijado que estoy diciendo Square, ¿vale? Quiero decir que soy un gañán. Square. No pasa nada. En todo caso, volvemos al tema para decir eso, que estábamos hablando que Square es una empresa que ha tenido ese idilio en la mediados de los 90 y también hablaremos de ello cuando toque. Así que vamos a hablar, si os parece bien, de lo que vendría a ser la historia en sí de esta empresa, la historia de Square. Pues tenemos que viajar a 1983, a Yokohama, a una empresa llamada Denjusha. Masafumi Miyamoto es el que crea Square a partir de esta empresa Denjusha, una empresa electrónica de suplementos electrónicos, quiero decir, no de que hicieran cosas electrónicas, sino que era electricidad pura y dura, ¿sabes? Una cosa muy curiosa que a mí me ha dejado un poco loco al conocer este dato. El padre de Masafumi Miyamoto era el dueño de Denjusha y digamos que empieza la empresa de forma muy humilde a desarrollar sus primeros juegos. Lo que probablemente no esperarían es que Death Trap, el primer juego que sacarían al mercado japonés y que no saldría de allí, lograría la escalofriante cifra de 500.000 unidades vendidas. Estamos hablando de una aventura de texto, argumentada también con una serie de imágenes en las que, bueno, teníamos que ir avanzando para poder acabarnos el juego. Y diréis, qué cosa más obvia, Tony. Pues sí. Luego salió una segunda parte al año, Will, que llevaba por su sobrenombre de Death Trap 2, la segunda parte, que consiguió vender también 100.000 unidades. Sabéis que ya empezó a participar a tiempo parcial, trabajando a tiempo parcial en esta empresa, un tal Sakaguchi, pero bueno, ya hablaremos de ello también cuando toque. En todo caso, marcan dos grandes títulos, como son estos Death Trap y Death Trap 2, pero luego, digamos que Square se convierte su viaje, su historia, su idilio, su convencimiento a la hora de hacer juegos en una auténtica travesía en el desierto, porque van a tener que pasar aproximadamente 25 juegos hasta que lancen un nuevo y absoluto éxito. Entre esos 25 juegos, ¿qué se contaban? Pues por ejemplo, el primer lanzamiento que tienen a Nintendo Entertainment System, a la Famicom allí en Japón, en 1985, de un juego llamado Texter, me vais a perdonar también la traducción, cómo nombro este juego. Texter es ni más ni menos que un título desarrollado por Game Arts, que sé que el amigo Cristian le gusta esta empresa. Hombre, es una compañía grandiosa, creadores del Lunar, bueno, la saga Lunar, la saga Grandia, Silphid. La saga Silphid, bueno, entonces son sagas. Estamos hablando de una gran empresa que además sigue en activo, ¿sabes? Sí, sí, señor. Digamos que Game Arts cede los derechos a Square para hacer el port a consola. Y lo hacen, y bueno, queda una cosa bastante distinta de lo que podíamos conocer en MSX o en NEC PC 88, pero sale algo digno y puede ser jugado e incluso todavía se puede conseguir en algunos mercados. En todo caso, Game Arts sigue viva a día de hoy, como estábamos comentando, y creo que eso es una cosa que tiene mucho mérito dado cómo está el mercado, ¿no?, de videojuegos y desarrolladores japoneses que aguantan en el trecho y dices, ostras, pues parece que no hacían tanto, pero sí que hacen, ¿sabes? Por ejemplo, Mitchell, la creadora de Superpunk, sigue existiendo ahí donde la vais, ¿sabes? ¿Qué hace ahora? ¿Juegos para móviles? Sí, ni más ni menos. Sí. ¿Sabes? Hay empresas que se han reinventado y hay otras que han caído, por ejemplo, yo que sé, por decir una, de pronto Data East, pues desaparece, ¿sabes? Y es normal, ¿sabes? O sea, es que es una cosa que... Si no consigues sacar grandes títulos o si no consigues mantenerte en un modelo de negocio, pues evidentemente vas a caer. Y empresas como esto que estábamos comentando, Game Arts o como, por ejemplo, Mitchell, pues sorprendentemente consiguen aguantar y van sacando sus cositas. Seguimos pues con este juego, este Zexder, que es una especie de hit and run mezclado con shooter. El protagonista... imaginaros que tú llevas al protagonista y vas disparando, es un humanoide, un robot, que cuando llega a unos escenarios en los que no puede pasar, se puede convertir en nave, al más puro estilo Transformers, y pasar volando por esos escenarios. La verdad es que es una mecánica bastante curiosa y bastante sorprendente. Además, es el primer juego, si no me equivoco, voy a lanzar mi primera patata de la noche, es el primer juego, si no me equivoco, de Game Arts, es el debut, y marca un gran éxito, sobre todo en los ordenadores japoneses. Seguimos que lo que estábamos hablando, ese tema sobre el camino complicado que tuvo Square al principio de su nacimiento. Podríamos hablar también de un juego llamado Alpha, X o Hentai o como que sea queráis llamarlo, que tiene unos diseños firmados ni más ni menos que por Mutsume Inomata. ¿Quién es esta señora, amigo Cristian? Increíble. Esta mujer, sin duda, que también ha hecho parte, forma parte del mundo de los videojuegos. Sí, no solo por con eso. Los videojuegos, sino con la saga Tales of, que es una de las diseñadoras. Exactamente. Estamos hablando de una de las diseñadoras de los Tales of. De las grandes diseñadoras de los Tales of. Sí. Pero es que además ha trabajado en la Toei Animation, ahí donde la ves. También. ¿Sabes? Y de hecho, además, fue directora de animación de cosas como City Hunter 1 y City Hunter 2. ¿Sabes qué? Es curioso, ¿sabes? Ver la trayectoria de esta gente que ha hecho tantas grandes cosas y que acaban en el mundo de los videojuegos, ¿sabes? Y que, precisamente, si te fijas, una saga como Tales of, que es claramente una de las sagas, digamos, rivales, entre comillas, de Final Fantasy. Y bueno, y yo quería decir ahora la Fukada. Dila. Que también me parece que ha sido diseñadora de Dragon Quest. ¿De Dragon Quest? Del Dragon Quest 5 me suena. ¿Estás seguro, Cristian? Bueno, yo tengo libros de ilustraciones del Dragon Quest. Ajá. Sí, señor. Pero dibujados por Inomata. Yo tengo dibujos de Dragon Quest 5 de Toriyama, De Inomata. Ajá. Diseños de Inomata. Ah, diseños. Bueno, Toriyama hacía los diseños de Dragon Quest, pero la mujer también daría lo suyo. Vale, vale. Bueno, pues ahí va la Fukada de la noche y a ver cómo... A ver cuándo nos invitas a merendar a tu casa o algo así. Sí. Lo dejamos aquí. Fantástico. Pues libre. Estábamos comentando eso, que es curioso ver a Mutsumi Inomata estando en Square en esta época, ¿sabes? Con una música en su juego en este Alpha de un tal Nobuo Uematsu, ¿sabes? O sea, es que estamos juntando aquí piezas, Edu, bastante chocantes, ¿sabes? Sí, llegó uno de los grandes compositores allí en Japón. De hecho, en mi lista personal estaría entre los tres primeros, quizá. Y la verdad es que se nota la mano de este hombre y se nota sobre todo en la llegada, ya veremos, de la saga Final Fantasy. Correcto. Cómo va evolucionando y es impresionante. Pues no nos lancemos todavía, Edu, porque ya queda poquito para llegar a esos tres grandes. Y vamos a seguir hablando de que a mí, francamente, no me querría mojar porque no tengo la certeza de que no salieran más juegos X de Square. O sea que no me voy a mojar al respecto, pero sí que me parece curioso que una empresa... con la solera que tiene Square, ¿no? Pues resulta que tenían un juego X, ¿sabes? No sé, me parece muy curioso. No sé si soy el único que lo piensa. Y además con una diseñadora tan superlativa como es Inomata, ¿sabes? Genial, me parece genial. Muchos de estos títulos, digamos que no gozaron de éxito. Y ya os digo, salieron pues una veintena de títulos tranquilamente hasta que se dieron cuenta en 1986, primero, que se independizan de Den Yusha, y segundo, que empiezan a tener serios problemas para subsistir y sobrevivir como una empresa propia. Sí que hay algunos éxitos, por ejemplo, Rad Racer en 1987, el juego de coches ese famoso de Nintendo Entertainment System, pues es un éxito y sale fuera de Japón. De hecho, incluso Funs tiene el honor de ser parte del cartucho dorado. Honor. Sí, formó parte de aquella competición del Nintendo World Championship, 1990. Que estaba integrado una fase de Super Mario Bros, una fase de Tetris y una fase de Rad Racer. Era el juego que podías tenía la capacidad de verse en 3D con las gafas aquellas famosas azules y rojas. Es verdad. ¿Sabes? Entonces, claro que hay juegos que tuvieron la suerte de salir del país y evidentemente eso se traduce siempre o normalmente se traduce en dinero. Pero era raro. No era lo normal en el caso de Square. Y evidentemente pues eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que hay una historia muy popular entre los fanáticos de Final Fantasy que habla del nombre de Final Fantasy. Se dice, y esto seguro que lo sabréis porque es Vox Populi, que Final Fantasy se llama así porque es la última fantasía, la fantasía final de Square. Quiero decir, si Final Fantasy no hubiera funcionado económicamente hablando, habría sido el último juego de Square. Habría desaparecido Square. E incluso ese tal Hironobu Sakaguchi probablemente habría vuelto a la universidad a estudiar. Y eso, amigos, es cierto. El nombre se puso exactamente por eso. La fantasía final podía ser la última, pero por suerte al final no lo fue. Pues, caballeros, Hironobu Sakaguchi no habría sido nada, probablemente, si su nombre no hubiera sido acompañado por otro nombre llamado Yoshitaka Amano, y sin otro más, y probablemente este incluso más importante todavía que el propio Amano, y no es poco, llamado Nobuo Uematsu. Yo creo, y a veces me sale mal desde el Club Vintage hacer esto, porque parece que cargamos el peso de las grandes franquicias a solo una persona, o en este caso a tres, y eso a veces no es justo. Quiero decir, porque hay muchísima gente trabajando en estos títulos, ¿vale? Y hay gente muy potente y hay gente que hizo grandísimas cosas en estos grandes juegos y al final, por desgracia, solo nos quedamos con tres. Así que evidentemente no os lo toméis como una falta de respeto al resto de equipo de Square porque no es nuestra intención, solo queremos hacer un homenaje a Final Fantasy y creo que todos estaremos de acuerdo que si hay que hablar de Final Fantasy VII, los tres nombres que nos vienen a la cabeza son esos. Hironobu Sakaguchi, Nobuo Uematsu y Yoshitaka Amano. En el caso de Hironobu Sakaguchi, decir que eso sale de la universidad en el año 1984 y se va directamente a Square a trabajar a tiempo parcial programando y desarrollando lo que vendría a ser ese estupendo Death Trap. Estudió ingeniería eléctrica en la Yokohama National University y digamos que su trayectoria no fue a más hasta que Square se desvinculó de Denyusha, que entonces ahí sí que empezó a trabajar a tiempo completo y comenzó a hacer y a trabajar de forma real con los propios juegos, desarrollando, supervisando y haciendo todo lo que podía hacer una persona de las características de aquí el amigo Sakaguchi. En todo caso, evidentemente, su gran éxito, sin lugar a dudas, su primer gran éxito y el que marcaría la historia del videojuego, porque yo lanzo aquí la pregunta ahora mismo, ¿qué habría sido del RPG sin Final Fantasy en Occidente? Probablemente estaríamos hablando de una historia muy cambiada. Final Fantasy es el gran éxito. El primer gran éxito de Sakaguchi, yo creo y afirmo, que es Final Fantasy. Y probablemente, si no hubiera sido por este Final Fantasy, Edu, las cosas habrían cambiado mucho. Sí, la verdad es que imaginaos si no hubiera existido Final Fantasy, ahora la situación, ¿cómo se plantearía? ¿Habría llegado algún RPG? ¿Llegaría Dragon Quest? ¿Qué habría pasado con esto? ¿Y qué habría pasado con los nombres de estos dos, estos tres nombres? Bueno, dos porque Amano ha trabajado en más proyectos, evidentemente. De hecho, ilustrador de Vampire Hunter D, por ejemplo, de las novelas. Pero, ¿qué habría pasado con Uematsu y con Sakaguchi? Pues no lo sé. ¿Se habrían ido a otra compañía? ¿Se habrían dedicado a hacer otra cosa? Es muy complicado, difícil jugar es muy complicado a... saber y hacer un what if de qué habría pasado si Final Fantasy no habría triunfado. Es muy complicado. ¿Te atreves, Funs, con el what if? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aparecido Final Fantasy? Qué loco, ¿eh? Qué loco. Hombre, en Japón yo no creo que hubiera cambiado mucho la película, porque Dragon Quest era entonces ya un éxito de masas, incluso mayor que el de Final Fantasy. De hecho, había aquella leyenda que yo nunca acabo de confirmar, aquella leyenda urbana que decía que no permitían que saliera Dragon Quest un día de faena, porque la gente faltaba al trabajo y faltaba a la universidad y al curro y a todas partes. En Japón yo no creo que hubiera cambiado mucho la historia, lamentablemente, para estos dos grandes como son Amano y Anno, pero no hablo de Amano, sino de Nobuo Uematsu y de Sakaguchi, hubieran acabado en otros entornos profesionales, sin duda. En Japón no hubiera cambiado mucho la cosa. Lo que sí que hubiera cambiado radicalmente es lo que hemos dicho en Occidente. Hubiera cambiado muchísimo, porque sí, los juegos de Enix como Dragon Quest fueron un éxito en Japón, pero por alguna extraña razón no nos llegaron a nuestro país, a nuestro continente, hasta muchos años más tarde. Pero con muchos, lo cual, muchos, ¿eh? Con lo cual, sin una Square que en los 90 nos hubiera educado, porque es lo que hicieron, sin una Square que en los 90 nos hubiera educado en el buen RPG, en el RPG de calidad, el exquisito, quizá la PlayStation, incluso te diré, para mojarme ya, what if a saco. Sí, venga, va. Puede que incluso la PlayStation en Europa no hubiera sido el gran éxito que fue, porque no hubiera tenido ese título repulsivo que es un Final Fantasy VII. Hubiera aparecido ni el 8 ni el 9, ¿sabes? Ni el 8 ni el 9. Claro, en Japón no sé, yo creo que no, pero en Europa y en América la cosa hubiera cambiado muchísimo. Sí, sí, sí. Sabéis, también es otra de las grandes leyendas Vox Populi de la parafernalia Final Fantasy Dragon Quest, que el éxito de Final Fantasy, además de por ser un gran juego, le viene por una circunstancia llamada Dragon Quest 3 y un retraso. Dragon Quest 3 en teoría tenía que salir antes que Final Fantasy 1, pero al final Dragon Quest 3, la obra de Enix, se retrasa y sale el 10 de febrero de 1988, mientras que Final Fantasy 1, según la wiki, sale el 18 de diciembre de 1987. ¿Qué pasa aquí? La gente parece ser que está ansiosa de RPG, está ansiosa de aventuras de rol japonés, evidentemente pues son japoneses, y se lanzan a lo primero que sale en el mercado, en este caso Final Fantasy 1. ¿Y qué descubren? Pues descubren un juego realmente estupendo, descubren una cosa realmente maravillosa. No querría entrar a hablar ya de Final Fantasy 1 porque ya tenemos un invitado de lujo para ello, pero decir que fue una gran sorpresa y probablemente fue una de las grandes cosas que pasaron sobre este título. En todo caso, Sakaguchi, el gran trabajo que hace en la empresa y los grandes beneficios que deja en Square, evidentemente, pues se cristalizan al final, tras su trabajo en Final Fantasy IV en Super Famicom, cuando lo convierten en vicepresidente ejecutivo de Square. Sakaguchi, a partir de ahí, pues comienza ya no tanto a dirigir los propios juegos de Final Fantasy, sino que más bien los produce. Pero van pasando los años y, como bien comentaba Funs antes, la popularidad de Final Fantasy va increciendo hasta límites insospechados, hasta el punto de que nace un proyecto de película de Final Fantasy, que yo creo, y lanzo aquí también la pregunta, nadie podía esperar que pasara lo que pasó, Edu, nadie. No, la verdad es que era muy difícil que pasara el tema de la película de Final Fantasy, ¿no? ¿Vosotros cómo lo vivisteis esto? Yo flipé, para empezar, ¿sabes? Porque, claro, te esperas una película de Final Fantasy y esperas algo más a la altura de Final Fantasy. Que después la gente, los más fanáticos quizás, te defendían con que, claro, que Final Fantasy es una entrega que es distinta la una de la otra y es lícito hacer un Final Fantasy así, correcto. Pero tienes la oportunidad de llevar Final Fantasy al cine, no lo malgastes así. No, la verdad es que, claro, se diferenciaba mucho a pesar de que, claro, tenían la excusa de que cada juego era diferente, pero igualmente esta película se distanciaba mucho. Demasiado. Igualmente se distanciaba muchísimo, ¿vale? Y la verdad es que supongo que para el fan de aquella época de los Final Fantasy tuvo que ser un bajón, ¿no? El subidón del anuncio de una película y el bajón después de verla. Decir, hostia, pues no era lo que esperaba. no era eso de ver Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII en cine, no. Eso era sí. Una cosa diferente. Eso sí, te iba a decir. Aquí se arriesgaron mucho, pero con Advent Children no se arriesgaron una mierda y sinceramente salió lo que salió. Que puede tener sus fans y puede tener su. Pero quieras que no, fue, es que Advent Children ha sido un éxito comercial. Claro, igualmente. Es que Advent Children es un tiro seguro, ¿sabes? Claro. O sea, es... Luego no importa la calidad del guión. No sé si importa o no importa, Cristian, pero la realidad es que la gente quería Final Fantasy lo que dio Advent Children. Después, dejando de lado que nos guste más o menos. Y es lo que le dieron a los fans. Y es lo que dieron a los fans. Y ahí está el resultado financiero, ¿sabes? O sea, fue un auténtico éxito en cuanto a ventas. Comparado con Final Fantasy. Pero es que lo de la película de Final Fantasy, pues no sé, Cristian. La fuerza interior no fue. Fue un poco. Fue decepcionante. Aunque técnicamente era muy buena. Técnicamente es increíble. Era increíble la película. Que hay un dato que se ve que la única. Bueno, la protagonista, la chica, es la única que tiene el pelo largo. Porque se ve que es que no están no, gran parte del presupuesto en el pelo. Y todos los demás salen con el pelo corto. Qué curioso eso. Sí, sí. Como el Mass Effect, ¿no? Que ninguna chica puede llevar el pelo largo, pero todo el mundo lo lleva, menos tú. Bueno, ¿sabes? Eso es discutible, pero lo vamos a dejar ahí. Sí, ya lo dejaremos para cuando salga el 3. Continuando por el tema de la película, pues bueno, estamos hablando que se pierden ni más ni menos que unos 120 millones de dólares con la película. Y Sakaguchi, pues al final decide dejar la empresa, probablemente, a ver, no es exactamente por esto, pero muy probablemente gran parte de la culpa de la marcha de Sakaguchi de Square sea, sin ninguna duda, la fuerza interior. Así que ahí acaba la historia de Sakaguchi y el resto pues ya lo conocéis, Miss Walker, Blue Dragon, esa maravillosidad también llamada los Todisei. Tenemos también ese Last History que va a salir ahora y me estoy dejando el de Nintendo DS que ahora mismo no me acuerdo. Ash. ¿El Ash? El Ash. El pingüino, sí. ¿No? Qué bueno el Ash, tío, es verdad. Lo borré de mi mente ese juego, no sé ni cómo está. No tuvo mucho éxito en Japón. ¿Verdad que no? No se vendió nada. Hola, qué curioso, pues mira que tenía un tema... Tenía buena pinta, ¿eh? Y los dibujos también eran muy bonitos. Hola, es verdad, qué curioso, no me acordaba yo del Ash. Pero en todo caso, esa es la historia a pinceladas de Sakaguchi y evidentemente irá saliendo este protagonista a lo largo de los próximos minutos / horas de programa, o sea que no se preocupen. Seguimos con el siguiente, amigo Edu, seguimos con todo un Yoshitaka Amano. Un Yoshitaka Amano que a mí me ha sorprendido muy gratamente conocer su historia, porque más allá de los increíbles, excelentes diseños de Final Fantasy, me imaginaba que había hecho otras cosas, como por ejemplo las ilustraciones de Vampire Hunter D, que las conocía gracias a Loading, como no. Pero no me esperaba encontrarme con un señor, con una persona que a finales de los 70 empezó a trabajar en Tatsunoko Productions, ¿sabes? O sea, en una de las grandes empresas de anime de todo un país como es Japón, ¿sabes? O sea, me pareció realmente sorprendente, Edu. Sí, la verdad, y hombre, ves los diseños y las series y tal, sorprende bastante la comparación, ¿no? De decir, hostia, y Yoshitaka Amano estuvo en Tatsunoko. Pues sí, la verdad es un dato muy interesante. Sí, además hizo, según parece, desarrolló personajes para series como Gatchaman, lo que vendría a ser Comando G, o también tuvo el honor de participar en otras series como Tekkaman, ¿no? Se llamaba el de la lanza. Efectivamente. Ese Tatsunoko vs. Capcom ahí ilustrándonos. Sí, pues eso, se hace un poco raro ver a Yoshitaka Amano. Yo no lo situaba. Es difícil situarlo en Tatsunoko, por lo menos por el estilo de diseño de dibujos y diseño de personajes, hostia. Es muy diferente, ¿eh? No lo situaba en absoluto y me sorprendió muchísimo. Pero fíjate que a principios de los 80 lo deja y comienza a hacer lo que vendría a hacer ilustraciones para novelas. Entre probablemente la más famosa, sin lugar a dudas, las de Vampire Hunter D. ¿Sabes? Un personaje que conocemos. Yo conozco sobre todo por Loading, porque se habló mucho del tema en algunos números. Y es un personaje pues que ha tenido muchas novelas para empezar. Ha tenido películas en anime también. Y ha tenido, por supuesto, videojuegos, ¿sabes? Y alguno bastante interesante en PlayStation 1, por ejemplo, si no me equivoco. Sí, señor, el de JVC. ¿JVC lo hacía? Sí, oh, Japan Picture Company, sí. Qué bueno. Muy, muy bueno, muy bueno. Sí, ¿no? La saga Vampire Hunter fue una... Aquí, tanto aquí como allí, supongo que fue un éxito, y aparte aquí ya se vería más o menos el Yoshitaka Amano que veríamos después en Final Fantasy, ¿no? Y la verdad es que los diseños pues tienen mucho muy es muy parecido. Vemos rostros algunos muy pálidos, la verdad es que aquí se dio, no sé si el cambio de a mano, uh-huh, a la hora de dibujar, porque claro, si estuvo en Tatsunoko, a lo mejor la manera cambió o simplemente lo hizo a su manera. Puede ser, puede ser. Puede ser. Sí, sí, totalmente. Es que es impresionante. En todo caso, también me gustaría hablar de otra cosa que hizo el bueno de Amano en el año 2002, y es una historia de Marvel con Wolverine y Elektra llamada Redeemer, que francamente, viendo las portadas y viendo las ilustraciones, es genial, ¿sabes? O sea, ver cómo Amano ha dibujado a Wolverine ya te sorprende, ¿sabes? Porque, claro, estás acostumbrado a ver a Amano dibujando cosas de Final Fantasy con esa tez pálida, con esas caras tristes, con ese estilo tan particular de Yoshitaka Amano, ¿no? Tan peculiar, tan colorido a la vez. Es curioso, es muy curioso, ¿sabes? El estilo. Y claro, lo ves con un personaje como Wolverine Elektra, pues te choca aún más, Cristian, ¿sabes? Sí. Te toca. También destacaría la novela gráfica de Sandman. Tiene un capítulo también diseñado por Yoshitaka Amano. Uh-huh. Muy bueno. Y también tenía una película, si mal no me acuerdo, donde hacía los diseños para una película de Mamoru Oshii que se llamaba Angel's Egg. Uh-huh. Que también es muy... tiene su culto. Qué bueno. Me parece que era Mamoru Oshii. Es que Mamoru Oshii, todo lo que hace, se convierte en culto. No sé cómo lo hace ese buen hombre, Edu. Es oro. Sí, sí, la verdad es que mira, todo lo que ha hecho Mamoru Oshii se ha conocido. Sí, sí. Nos es, guste es más Fuker, o nos guste... ¿no? Es como muy Fuker, sí, ¿no? Bueno, nos guste más, nos guste menos, siempre hay alguna obra de Mamoru Oshii que ha impactado. Uh-huh. Siempre pues habla uno. Yoshitaka Amano, evidentemente, sigue trabajando, sigue ilustrando y sigue haciendo muchísimas cosas relacionadas ya no solo con el mundo del videojuego, sino con cualquier cosa que tenga que ver con el medio audiovisual. Incluso tuvo un cameo en una película, que no recuerdo ahora mismo su nombre. Y bueno, y es que de verdad, si, es que a ver, estaréis hartos, realmente hartos, de ver diseños de Yoshitaka Amano si os gusta Final Fantasy, porque es que es una constante, ¿sabes? Por ejemplo, los escenarios, los que vendría a ser los escenarios, no, los logotipos, son diseñados con lápiz de Yoshitaka Amano y son realmente espectaculares todos y cada uno de ellos. Edu, para hablar de la persona que vamos a hablar ahora, necesitamos escuchar primero lo que está sonando. Pues aquí teníamos una de esas composiciones de Nobuo Uematsu. San Nobuo Uematsu. Efectivamente. O Nobuo Uematsu San, ¿no? Mejor, ¿no? Sería más normal. Sí. En este caso, pues es una versión de los Black Mage de una canción de Final Fantasy VI, de Dancing Mat, y la verdad es que es un temazo. Como todo lo que hacía este buen hombre, todo lo que hace, uh-huh, porque aún sigue haciendo freelance. Música. Exacto. Y la verdad es que la carrera de Nobuo Uematsu es un poco, yo diría un poco extraña, ¿no? Porque en realidad al principio parecía no interesarle mucho la música, uh-huh, pero aprendió a tocar, mira, el piano y la guitarra por él mismo. Dicen que influenciado por el Tonjon, uh-huh, no sé hasta qué punto, empezó a tocar la guitarra y el piano y empezó a trabajar también en una tienda de instrumentos musicales allí en Japón. Uh-huh. Y a partir de ahí también tocaba en una típica banda independiente. Y Gente de Square pues se fijó en él y fue a buscarlo a la tienda y le propuso trabajar en un juego, ¿vale? Este juego sería el Genesis. Uh-huh. Hizo la banda sonora y tal, y más o menos lo iban contratando para hacer la banda sonora de los juegos de Square. Pero la verdad es que la fama no le llegaría bien hasta este Final Fantasy 1, donde Square triunfó y evidentemente Uematsu se subió a una categoría impresionante en lo que sería composiciones, tanto que ya le hicieron hacer las bandas sonoras que todos conocemos de Final Fantasy 1 al 10, a mí, Edu, me pareció una cosa extriónica preparando el programa el conocer que Square hizo un juego en 1900, miro la chuleta, 1987, sobre Aliens, ¿vale? O sea, la película de James Cameron, programado por Sakaguchi, o sea, desarrollado por Sakaguchi y con la banda sonora de Nobuo Uematsu. ¿Vale? Pero, o sea, estamos hablando de Ripley, estamos hablando de Aliens y estamos hablando de Nut, ¿sabes? O sea, es que es una cosa que claro, la ves y además un fanático de, como yo, de Aliens, ¿sabes? O sea, me quedé loco, ¿no? De, hola, ¿esto qué es? Y bueno, el juego la verdad es que no parece la gran cosa, ¿sabes? Ahora vendrá Speedy y nos dirá que era la bomba y me callo, ¿no? Pero, en todo caso, la verdad es que lo que vi no me sorprendió, pero sí que me sorprendió la circunstancia de que sea Square, que sea Nobuo Uematsu y que sea Sakaguchi con una licencia como Aliens en MSX, ¿sabes? O sea, realmente estupendo. Muy sí, estupendo. Y la verdad es que el trabajo de Nobuo Uematsu, sobre todo en la saga Final Fantasy, ha sido impresionante. Progresaba a medida que iban pasando las generaciones de consola. Llegó un punto que en Super Nintendo no nos creíamos que estaba metiendo una ópera en un juego. Uh-huh. Y ya con Final 7 lo comprobamos cómo iba mejorando y siguiendo los años hasta ese Final 10, que no sé si sería el último trabajo en la saga Final Fantasy. Porque podía, creo que hizo alguna composición para Final Fantasy 11, sí, en el modo online, hizo alguna composición más. Uh-huh. Y de hecho muchos temas son recordados después en otros Final Fantasy. Final Fantasy 12 tiene un tema el tema con la lucha de Gilgamesh, creo, tiene el tema de Final Fantasy 5, evidentemente el tema de lucha. Claro. Y es un muy recordado, de hecho incluso después fundó los Black Mage, que era su banda de hard rock, por así decirlo, que cogía y hacía remixes de los temas más conocidos de ese mundo Final Fantasy. De hecho, muchas de las bandas sonoras que escucharéis ahora mismo son de Nobuo Uematsu, todas versiones, porque él también entra muchas veces en conciertos que hacen en Japón. Uh-huh. Japón es muy... no sé si será costumbre, pero sí se suelen hacer con muchos conciertos de música de videojuegos. Y muchas veces Nobuo Uematsu entra dentro. Uh-huh. de esos se hace ver. Y la verdad es que los Black Mage, por ejemplo, es el que toca el órgano, es el que toca el piano. Uh-huh. Evidentemente empezó a tocar el piano, pues ahí lo veis, haciendo él mismo los arreglos y él mismo tocando el piano. Uh-huh. Y la verdad es que es impresionante. Este hombre, ya viendo la música que hace en Final Fantasy, la música que transforma después en Black Mage, que seguramente ha tocado muchos palos, ha tocado muchos temas, muchos tipos de música, y la verdad es que lo hace impresionante. Es un auténtico crack. También un poco siguiendo la estela de Sakaguchi, también abandonó la empresa y se convirtió en freelance, lo cual no le impide, por ejemplo, si quisiera trabajar con la franquicia que le ha dado la fama, pues no es un problema. Ha tenido temas como, por ejemplo, con el Super Smash Bros. Brawl, la introducción, ¿sabes? Está firmada por su batuta, sí. Y se nota, ¿sabes? Y bueno, de hecho, Advent Children, que fue después de que se fuera, la banda sonora suya. Uh-huh. Los arreglos son suyos también. Sí, sí, sí. Bueno, y además es que Advent Children nos puede gustar más o menos, pero lo que es la banda sonora y la calidad técnica es para quitarse el sombrero, sí, en ambos apartados. Pero lo que estamos tratando ahora, que es la banda sonora, evidentemente, aunque dejara Square Enix, es Square, uh-huh, es freelance. Y ahí se nota. Sí, sí, sí, auténtico 10. Y probablemente, y yo lo lanzo ahí, si no el mejor, uno de los mejores compositores del videojuego actual. Y eso no es poca cosa, dada la calidad que hay ahora mismo. Y bien, caballeros, llegados a, y damas también que estén escuchando este programa, llegados a este punto del episodio de, del Club Vintage, vamos a hacer, no vamos a analizar los seis Final Fantasy anteriores a Final Fantasy VII, porque eso ya sería una cosa como, como de Odisea, ¿sabes? O sea, que nos podrían aquí asesinar y no queremos morir hoy porque estamos a punto de llegar al año 2012 y no es plan, ¿sabes? Queremos disfrutar de un año más de vida. No me lío más, quiero decir que vamos a hacer un pequeño repaso de ellos, de los seis juegos, vamos a hacer sobre todo un repaso musical, vamos a ver los juegos y vamos a invitar a algunos amigos para que nos hablen de ellos también, que nos aporten sus ideas, nos aporten su, parte de sus conocimientos y veamos la grandeza de esta franquicia, veamos la grandeza de Final Fantasy. Así que, amigo Edu, empecemos con Final Fantasy 1 y empecemos con nuestro querido amigo Speedy, que está al teléfono ya. Querido amigo Speedy, buenas noches, felices fiestas. Muy buenas noches, felices fiestas, compañero. ¿Cómo está, caballero? Pues muy bien, aquí sentado escuchando, básicamente. Ah, maravilloso, maravilloso. ¿Nos confirmas lo del Aliens de MSX? Correcto, correcto. No, no era gran cosa, ¿no? ¿El japonés? A ver, para lo que había, o sea, realmente tenía sus innovaciones, porque te encontrabas un arcade de acción con scroll de pantalla en MSX y demás, y dice uno, bueno, no es habitual, ¿no? Así, toparte con un juego así. Pero... Bueno, y supongo que lo que vendría a ser la reina alien tan gigantesca también tuvo que ser un punto, ¿no? Bueno, cuando veías las primeras fotos en las revistas japonesas, flipabas, ¿sabes? Alucinabas. Cuando la veías moviéndose ya no tanto, ¿sabes? Sí, la verdad, y además la mecánica de la reina alien, no hablo porque la haya jugado, evidentemente, hablo porque lo he visto en un vídeo. Y la mecánica, dices, joder, vaya reina alien más cutre, ¿sabes? A la hora de moverse y a la hora de atacar, ¿no? Y más después de conocer la magna obra de James Cameron. Pero en todo caso... Sí, perdona, Speedy. No, te iba a decir una tontería, que le quitas el sonido al juego y a la reina alien le pones un chiste de chiquito de fondo y se mueve como chiquito. Ni más ni menos, un pasito para adelante, otro pasito para atrás, un saltito y venga, vámonos para atrás cosangando la lengua. Pues, amigo Speedy, Final Fantasy 1, historia del videojuego, probablemente 1987, versión en NES y unos añitos después, tres añitos después, si no me equivoco, en MSX. ¿Qué nos puedes contar de esta obra? Pues en lo que a mí respecta, puedo contaros que yo la descubrí en MSX. O sea, yo tardé un poquito más en hacerlo, pero lo que es en su primer momento no supuso desde luego una revolución, ¿no? Con respecto a lo que había. Había obras de rol y tal que eran mucho más hermosas en general, ¿no? Pero se da la situación que yo creo que haciendo así un poco de demografía de lo que había ahí en el público japonés y tal, me parece a mí que el tema de la épica y ese tema espacio-temporal de viajar al tiempo y todo eso como pasaba un poco en la recta final del juego y tal, yo creo que eso enamoró bastante al japonés fantasioso, ¿sabes? Y bueno, evidentemente no sé si estarás de acuerdo con el tema este de Dragon Quest 3 y su retraso, ¿sabes? Pero yo creo que eso aupó también un poco a las ventas, que si no me equivoco fueron 500,000 de unidades en Japón, que no es poca cosa en esa época. Pero claro, si hubiera salido Dragon Quest 3 antes, yo creo que otro gallo habría cantado. Sin duda, el público japonés es que tenía, o sea, es que era increíble el hambre de juego de rol. Sí. Eso era asombroso. Hay una cosa que estoy seguro que la leí en Loadi en su día, ¿sabes? Que comentaban que Dragon Quest, los bordes de los mapas eran totalmente cuadriculados, mientras que los de Final Fantasy 1 estaban redondeados, y eso es una cosa que gustó mucho en cuanto a diseño allí en territorio japonés, y es una de las cosas que gustaban. Exacto. Era, o sea, lo habitual era encontrarte siempre esos mapas súper, súper cuadriculados. Que, o sea, que siendo sinceros, al menos yo que importaba material de MSX y tal, y te encontrabas eso siempre, esos pedazos de mapas cuadrados, te daba una sensación de poco natural, ¿sabes? De poca naturaleza. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. Te tomas eso de repente y dices, ¡uf! Redondeces. En todo caso, Speedy, una cosa que pasa, y además con Metal Gear hasta cierto punto también, porque Metal Gear, no lo digo por nosotros, evidentemente, pero no es raro, mucha gente cree que Metal Gear 1 salió en NES y no en MSX, gente que no tiene por qué saberlo, ¿sabes? Porque no le interesan tanto los videojuegos y tal. Pero sí que parece que todo el mundo obvia que Final Fantasy no solo salió en NES, sino que además salió en MSX. Eso es una cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Que a pesar de que ahora es muy fácil informarse, a pesar de que ahora es muy fácil saber estas cosas y tal, la gente todavía como que no lo ha asimilado, ¿no? No sé si me explico por dónde voy. Sí, sí, perfectamente. Pasa un poco como lo de Castlevania y todo eso, ¿no? En también. Su momento, pero sí, es que lo que la gente no sabe, que el MSX en esa época, o sea, en las finales de los 90, a partir del 87 así aproximadamente, eso era un caldo de cultivo de juegos de RPG brutal, uh-huh. Brutal. Pues también estaban los Dragon Quest, si no me equivoco, ¿no? Sí, salió, o sea, los Dragon Quest, Dragon Slayer de la propia Square, los Zack, el Frey, que es una maravilla, te encontrabas barbaridades. Uh-huh. No, por eso te digo, ¿sabes? Que parece que la gente se olvida un poco de ese espectro en MSX y, no sé, me parece un poco injusto a veces, ¿no? Que quizás se entiende porque la mayoría no salieron de Japón. Claro, por supuesto, sí, pero claro, ahora con la manera de comunicarse y tal, que sería mucho más fácil, pues me sorprende, solo es una pequeña random cosa que se me ocurre. Pues si te parece bien, Speedy, vamos a avanzar un año y vamos a hablar de Final Fantasy II. Uh-huh. Pues avanzamos un añito. Segunda parte de Final Fantasy, amigo Speedy, y esta sí que ya se queda solo en Famicom. Exactamente. Y además ni siquiera sale en Estados Unidos, porque se nos ha olvidado comentar que Final Fantasy 1 sí sale en Estados Unidos, se acompaña a lo que vendría a ser al éxito, entre comillas, de Dragon Warrior, pero no suma tantos juegos vendidos en Estados Unidos como se pensaría en un principio. Y eso queda rezagado al final en que no salen ni el 2 ni el 3 en Estados Unidos, pero sí saldría el 4 con el lío que sabemos de siempre, ¿no? El rollo de que si Final Fantasy 2 es el 4, Final Fantasy 6 es el 3, esa paranoia horrible que después comentaremos. Pero nos toca hablar de diciembre del 88, nos toca hablar de Final Fantasy 2, y amigos Pidi, nos gustaría saber tu opinión al respecto de esta segunda parte. Pues, hombre, fue curioso el hecho de que realmente, a pesar de que podían hacer algo terriblemente continuista y sacar partido de ello, fue el que se empeñaran y se dedicaran en cambiar bastantes conceptos del juego, ¿no? Sobre todo el tema de profesiones, ¿no? Que ya te venía directamente cada personaje definido, cosa que no pasaba en el primero. Uh-huh. Y todo el tema de subida de niveles y demás no tenía nada que ver. Sí, no, eso es una cosa realmente curiosa y que creo que no se volvió a repetir hasta cierto punto, ¿sabes? Quizás sí. Si habláramos de Final Fantasy X, que si no me equivoco no había experiencia, que era el mapa de esferas y tal, ¿verdad, Luis? Sí, era el sistema este de esferas que... ¿Sabes? O sea, hablando unas distancias brutales, sí, evidentemente. Sí, sí. Que, bueno, había mucha gente que no le gustaba el sistema de esferas. A mí me encantó porque le daba... Era como un soplo de aire fresco a la saga. Sí, además creo que mucha culpa del tema de las esferas se encontraba en elegir mal el tablón de esferas, ¿sabes? Porque te daban esas dos opciones y mucha gente se quedó con la que estaba equivocada. Exacto, ¿no? O sea, el juego básicamente te marcaba, era como un laberinto, pero te marcaba como un camino definido para cada tipo de personaje. Pues uno que tenía mucha fuerza, pues buscabas la fuerza, otro que era muy veloz, buscabas la velocidad y tal. Uh-huh. Pero lo que más se quejaba la gente, una cosa que no se entendió bien, es que al principio del juego te dan elegir entre el tablero básico o el experto. Y la gente cogía el básico y decía, joder, yo qué sé, la primera vez que juego me cojo, claro, el básico. Normal. Y luego el básico estaba muy capado, acababa enseguida y no estaban las magias finales, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ya me estoy liando del tema. Sí, no, pero es justo lo que quería que explicaras. Así que gracias, amigos, vale, vale. Amigo Striker. Siguiendo con Final Fantasy II, Speedy. Además, estamos hablando de dos apariciones ya importantes en este Final Fantasy II. La aparición de Cid por primera vez y la aparición del Chocobo como elemento importante del juego, como elemento central del propio juego. Exactamente, exactamente. Y lo curioso de todo es que el diseñador principal no era en esta ocasión el amigo Sakaguchi, aunque estaba ahí muy encima. Uh-huh. Sino que era el responsable del que luego se hizo la saga, o sea, la saga, valga la redundancia. Uh-huh. Y se dice que los conceptos de Chocobo y tal vienen más de él que del propio maestro, ¿sabes? Qué interesante. Pues apuntamos sí, ese datito. Yo voy a apuntar un datito también, y es una curiosidad. Y es que este, tanto Final Fantasy 1 hasta el 3, y luego incluimos, por ejemplo, Seiken Densetsu 2, por ejemplo, está programado por un tipo llamado Nasir Gebeli, que no es japonés, precisamente, sino que es un americano iraní, ¿sabes? O sea, es una cosa nacional rara que me ha parecido muy curiosa y quería añadirla. Pero me parece muy muy interesante, amigo Speedy, eso de el tipo del Saga, Romance in Saga, sí, otra gran franquicia que no hemos visto aquí en Europa. Sí. El señor Akitoshi Kawazu, toma ya. En Super Nintendo, quiero decir. Ah, vale, PlayStation, vale. Perdonad, ha habido pullas por aquí. Sí, había miradas. Sí, sí, no, en PlayStation 2 recuerdo que salió una edición super guapa, ¿sabes? Que después sí, se la comieron con patatas, por desgracia, pero sí que era muy guapa, sí. Pues Final Fantasy 2, Speedy, ¿alguna cosita más que decir? Pues bueno, que el argumento esta vez, o sea, el del primero era bonito, pero era más simple que el salpicadero de un serpanda, ¿no? Pero aquí se complicaba el asunto mucho, muchísimo. O sea, era una historia de rebeliones, que recordaba un poco así, en plan peregrino, ¿no? A Vandal Heads, ¿no? Si nos acordamos más recientemente y tal. Uh-huh. Pero molaba un montón. Y lo gracioso era que los masocas como yo en esa época jugábamos en japonés sin tener ni papa idea de japonés. Pero eso es un ejercicio maravilloso, Speedy, que se ha perdido con los años, ¿sabes? Ahora ya no tiene ese cariño, porque ahora miramos GameFAQs y esas cosas y nos solucionan la papeleta, que es maravilloso también, evidentemente. Yo creo que todos hemos pasado por jugar por eso, jugar un juego japonés ahí sin tener ni puta idea, sí, y bueno, al final, llegar al final del juego, venir un amigo a tu casa a verte y decir... Pero tío, ¿lo entiendes? Esa pregunta incómoda. ¿Cómo? Porque te ve ahí con una soltura en los menús, ahí ya. Pero ¿cómo lo haces? Sí, tú, sí, no sé, sí, si te das cuenta de que te lo has aprendido todo ya. Sí, sí, sí. Y además, Super Robot Tyson Alpha, tú ya sabías es que el T-Link era importante. Ahí pasaba algo con el T-Link que le brillaban los ojos. Eso era malo, ¿sabes? Era curioso, sí, sí, pero al final era como que reconocíamos el... O sea, sabías todo, porque sabías que explotaba tu robot y aparecía uno nuevo y era maravilloso. ¡Qué hiperada de juego, joder! Se merece un vintage, coño. En todo caso, Speedy, que no quiero despedirme de ti, primero sin desearte felices fiestas, y no quiero despedirme de ti sin preguntarte tu opinión sobre Final Fantasy VII, ya que no vas a poder estar. Pues mi opinión sobre Final Fantasy VII fue, por así decirlo, el reencuentro, ¿no? Aunque sí jugué al 6, pero me salté a lo bestia al 3 y el 4. Y bueno, lo del 7, ¿cómo te diría yo? Era tener a casi mi familia reunida delante de la pantalla, ¿no? Hostia, qué bueno, tío. Siempre mis hermanas así, a ver qué pasa, a ver, uy, que se disfraza de mujer, uy, que... Era alucinante. Un tanga, genial. Y tuve el gran problema de que eso me supuso un dolor de cabeza, de que lo presté sin haberlo acabado, y cuando me lo devolvieron a los meses, que mayúsculas, ¿sabes? Uh-huh. No sabía ni por dónde ir, macho. ese gran error en los RPGs. Muy bien, pues, amigos... El último consejo, tira. Sí, sí, por supuesto. Relativo al Final Fantasy, el primero. Si podéis escuchar al completo la banda sonora de la versión MSX, que funciona con un cartucho especial de sonido que tenía por aquella época, el SM Pack, vais a flipar. Genial. Vale, pues apuntamos eso y a ver si cuando vuelva el Vintage Block podemos hacer una pequeña comparativa de los sonidos. Eso sería muy interesante. Así que lo apuntamos al cajón de las ideas. Pues muchas gracias, Speedy. Ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí y nos vemos prontito, espero. Pues espero que sí, que nos veamos. Bueno, y encima de verdad, exacto. Pues bueno, lo dicho, un abrazo, Speedy, muchas gracias. Un abrazo fuerte y feliz año, compañero. Igualmente. Gracias, hasta igualmente. Luego, que vaya muy bien. Pues saltamos, caballeros, a Final Fantasy 3. Pues Final Fantasy III cambia lo que vendría a ser la fecha y ya no sale en diciembre de ese año, sino que sale un 27 de abril de 1990 y no, tampoco sale en Estados Unidos. Como particularidad, lo que comentábamos a micro cerrado, básicamente que vuelven los jobs y mejor que nunca, con muchos jobs, muchas maneras de tunear tus personajes, muchas maneras de cambiarlos y muchas maneras de hacerlos funcionar como a ti te plazca, ¿sabes? Da mucha variedad y además... lo que da también es que mucha rejugabilidad a la hora de disfrutar de un título como es Final Fantasy III, que probablemente, y creo que estaremos de acuerdo en esto, es uno de los más desconocidos de la saga. Y si no hubiera sido por la edición de Nintendo DS, otro gallo cantaría con este Final Fantasy III. No, la verdad es que sí, que fue un placer esto de que viniera, bueno, de que pudieran sacar un remake para la Nintendo DS, que también ayudara un poco el hecho de que le pusieran un poquito más de chicha, de historia, más personajes, más cariño. Y bueno, y unas CGs estupendas. Y unas CGs estupendas de un grupo como es Matrix, que se encargó de programar el juego entero. Uh-huh. Matrix, que me parece, si mal no me acuerdo, eran los del Landstalker. Uh-huh. Los Landstalker y los de la Alundra. Uh-huh. Los de Climax, como el que dice. Genial. No sé si me estoy metiendo la pata ahora, pero. Bueno, es un patatón ya. En toda regla, ya estamos. Estamos on fire. Vale, pero un gran port. Final Fantasy III, lo que comentábamos, es un juego desconocido porque fijaos en la circunstancia de que cuando sale Final Fantasy Origins 1 y 2 en PlayStation, salta directamente a la versión del 4 y se deja la del 3. Pero es que después este ejercicio vuelve a pasar de nuevo en WonderSwan, cuando sale Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 en una edición acongojante de WonderSwan, increíble, preciosa, de Final Fantasy, y saltan del 1 y el 2 al 4 otra vez. Quiero decir, el 3 técnicamente o lo jugaste en Famicom en su día, y digo en Famicom porque no salió en Estados Unidos, o no lo jugaste, ¿sabes? Y si no hubiera sido precisamente por esa edición en Nintendo DS, pues probablemente estaríamos hablando de uno de los Final Fantasy más desconocidos. Y precisamente esa es la gracia de Final Fantasy 3 en Nintendo DS, que nadie lo conocía. Y quizás, y digo quizás y abro el debate de nuevo, hubo mucha decepción porque creo que nadie esperaba encontrarse un juego así del pueblo llano, ¿vale? O sea, nadie esperaba encontrarse un RPG tan de los 80, entre comillas, porque es del 90, pero quiero decir tan antiguo, ¿no? Tan construido a la antigua, ¿sabes? Con una historia tan construida a la antigua, con un RPG tan construido a la antigua, quizás. Y esperaban un Final Fantasy con todas las de la ley, con una historia más trabajada, sin faltar al respeto a Final Fantasy 3, evidentemente, pero con una historia más al estilo de Final Fantasy 7, más al estilo de Final Fantasy incluso 4, 5, 6, y no se encontraron con eso en Final Fantasy 3. Creo que a ti te pasó algo así, ¿no, Luis? ¿Que no te lo pasaste? No, la verdad es que no. Yo adquirí la versión para DS, como tú has dicho, no lo conocía, parece ser que es el juego del gran desconocido, y yo no sé si es por la conversión a la DS... ¿O qué? Sin desprestigiar, evidentemente. No, porque es que, dejemos claro otra cosa, el juego se ve muy bien en Nintendo DS, sí, se ve, pero gráficamente, claro, es una Nintendo DS. Exacto. O sea, si estás viendo otras cosas en otras consolas y, claro, por mucho que le hayas puesto polígonos, creo que a lo mejor haberlo hecho en 2D incluso te habría quedado mejor si lo hubieras hecho de cero. No sé, opinión mía, ¿no? Pero se veía deslucido hasta cierto punto. Sí, con el 3D, no sé. O sea, se veía un poco feote. Además, a mí no me atrajo demasiado ya, porque a mí el sistema de los jobs, de los trabajos, es una cosa que personalmente nunca me ha gustado demasiado. Uh-huh. ¿Ni en otros juegos, Luis? ¿Otros en otros juegos, sí? Por ejemplo, en Final Fantasy Tactics de PlayStation 1, me parece una pasada lo de los trabajos, porque supongo que está muchísimo mejor llevado y es más apasionante. Uh-huh. Interesante reflexión. Vámonos con Final Fantasy 4. つぶやいたこの僕の思いはそこに届かないの。 Pues Final Fantasy IV, caballeros, el primer título en Super Nintendo que saldría el 19 de julio de 1991. Para hablarnos de estos títulos tenemos al teléfono a nuestro querido amigo Evil Ryu, ex Loading, actualmente en Videoshock, Pulpo Frito y alguna cosa que seguramente me dejaré. Evil Ryu, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay, Tony? ¿Cómo estamos? Felices fiestas, primero. Igualmente a todos. Gracias. Estamos hablando, amigo Evil Ryu, de Final Fantasy IV, un juego que además en esta mesa a todos nos gusta mucho, por muchas cosas, y yo creo que una de las principales es por plantar una historia realmente, ya, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Porque no me gustaría que sonara mal esto, ¿vale? Pero como más, más contemporánea dentro del RPG japonés, más... más digerible en el sentido de que hay personajes, hay sentimientos, hay muertes muy dolorosas, hay cosas realmente que te tocan la fibra sensible y que te ponen los pelos de punta. Y ese, por ejemplo, ese motivo es para machos, es como el puño de la estrella del norte, tío. Sí. Es algo así, tío. Estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo ya estoy escuchando Stale of Them y yo ya me estoy poniendo tierno, ¿sabes? O sea, es que es... Oh, es que se me ponen los pelos de punta, os lo digo de verdad. ¿Sabes? Son, o sea, los pelos que te pongan de punta. Sí. Tía, sí, me lo has quitado de la boca, tío. ¿En qué? Los pelos, ¿no? No, quiero decir que es una cosa como... el momento del juego de esta canción es precioso, ¿sabes? Y no sé, me encanta la relación Cecil con Rosa, me encanta Kane, me gustan todos los personajes de este título, ¿sabes? Los gemelos, es que no sé, Funs, ¿qué nos cuentas tú, por ejemplo, de Final Fantasy IV? Es un juego maravilloso, es un juego fantástico, sentimiento, amor. Yo pregunto de verdad, antes de Final Fantasy IV hubo un juego que reflejara también los sentimientos de amor entre dos personajes. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo más maravilloso, o sea... es el hecho de que esté representado en sprites que no están haciendo absolutamente nada y tú sabes que Rosa está llorando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y tú sabes que Cecil está disgustado. Y eso, chicos, tiene mucho, mucho mérito. Y ¿sabes? No solo o sea, eso. Hay una narrativa ahí que te explota, que te llena, que te... No sé, es que me vuelve loco. No solo eso, el duelo interno que lleva el protagonista entre la faceta oscura, la faceta de la luz, también es de las primeras veces que la vemos en los videojuegos tan bien reflejada, ¿no? Y ves ese combate interno, ese combate interior que no sabe qué hago, sigo por la senda que estoy siguiendo ahora, soy fiel a mis principios... Es fascinante, ¿verdad? El debate interno, la lucha. Claro, porque es que empieza el juego y llevamos un personaje que en teoría está en el lado del mal, en el lado malvado. Pero él no lo sabe, claro. Él se piensa que está haciendo el bien. Ah, él va de negro, va de oscuro y piensa... De negro, de oscuro. Mira, yo sinceramente cuando vi la primera escena que está en el avión y veo al protagonista, Cecil, con una armadura... en forma de Bahamut, dije, madre mía, este juego me va a encantar. ¿Qué nos cuentas tú, amigo Bill Ryu? Mira, es que es como decía Miyamoto, que buscaba en el Zelda que crecieras al lado de los personajes, y es un juego en el que creces al lado de los personajes. Es que incluso pasa el tiempo y vuelves a ver personajes que habías perdido, los vuelves a encontrar más mayores, es genial, ¡guau! Tío. Ridia, madre mía, le daba yo salami a la Ridia de mayor, madre mía, de mayor. Ojo. Menos mal que ha dicho de mayor. perdón. En todo caso, también sobre este Final Fantasy IV, además, sin spoilear, pero es que hay un momento que eso parece. Parecen los Lemmings explotando, ¿sabes? Hay un momento que empieza a morir todo Dios, ¿sabes? Y te empiezas a preocupar porque dices, a ver a quién le va a tocar ahora, ¿sabes? No, y es maravilloso, caballeros, de verdad. O sea, lo recomiendo tanto este juego porque es que es historia del puto videojuego, tío. Es que es historia de Square, es historia de Sakaguchi, es historia de todo. Y además es el título que le sirve a Sakaguchi para convertirse en eso, en vicepresidente de Square, que no es poca cosa tampoco. Final Fantasy IV, perfectamente jugable a día de hoy, perfectamente disfrutable a día de hoy también, y una obra realmente maravillosa que tenéis en múltiples formatos, por ejemplo en Nintendo DS. Incluso ha salido una segunda parte hace relativamente poco con el hijo de Cecil. Sí, de hecho hay una versión para PSP de Final Fantasy IV, a la que la acompaña esta segunda parte que apareció en móvil, y además para de forma exclusiva en esta versión de PSP hay una especie de minijuego intermedio que sitúa el qué pasó entre esos dos juegos. Pero sí, llevas al, efectivamente al hijo. Y bueno, lo bueno es que ves a los personajes. He empezado a jugar un poquito a este juego y ves los personajes del primero, pues ya mayorcitos. Y el hijo, que bueno, como todos los hijos, ha salido rebelde, ¿no? Y ahí empiezan ya otra vez las historietas. Qué bueno, tío, qué bueno. Muchas ganas de verlo, de verdad. Porque además me da la sensación de que este juego lo han tratado con cariño, esta segunda parte, ¿sabes? Y eso, pues, se agradece siempre que se respete el legado. Pues, amigo Ríos, ¿qué te parece si saltamos a Final Fantasy V? Perfecto, ¿o quieres, o alguna cosita más de Final Fantasy IV? Fue el primero con el Active Team Battle System, ¿sabes? Con el tema del tiempo, sí, con el tema de ralentizar. Y eso fue una revolución. Que la versión que tenemos aquí era más fáciles, las versiones occidentales, incluso este de PST es bastante facilete. La verdad, eso es lo único que... Que lo he dicho, pero tampoco queremos la bizarrada de la versión japa, que es que aquello era para morir, tío. Era morir y morir, sobre todo al final, tío. Era brutal. Y además, si no me equivoco, y ya lanzo la patata, ¿eh? ¿No salió una versión fácil de Final Fantasy IV? Y bueno, así se denomina la versión americana del cartucho. O bueno, creo que salió luego en Japón como Easy Type, lo llamaban. Hostia, me suena que fuera Easy Type, ¿eh? Me han venido ahora de golpe a la mente. Igual metemos la patata, pero bueno. Bueno, no, pero si tanta gente estamos pensando que existió, no creo que nos equivoquemos. O eso, o vivimos en un mundo alternativo en el que no queremos salir porque estamos en el limbo. Otra cosa importante. Este juego sale en Estados Unidos y se llama Final Fantasy II. Aquí empezaría todo el tema este problemático sobre la nomenclatura de Final Fantasy, ¿vale? O sea, hay dos grandes historias de las traducciones de videojuegos en Estados Unidos. La primera, evidentemente, era la de Vega Based on Balrog de Street Fighter 2, y la segunda es la de Final Fantasy. Final Fantasy 4 se llama Final Fantasy 2 en Estados Unidos, y Final Fantasy 6 se llama Final Fantasy 3 en Estados Unidos. Eso provoca un pitote a la hora de hablar de estos juegos, tío, porque llega un momento que hasta que no ves la imagen del juego no sabes de qué están hablando, ¿sabes? ¿De qué Final Fantasy 3? ¿Del bueno o del americano? Y claro, te vuelves un poco loco, ¿sabes? Y son cosas curiosas que se repasan y repasan y repasan y no sales de ellas. Se repasan otra vez. Y se repasan otra vez, amigo Jesús. Pues vámonos con Final Fantasy 5. Final Fantasy V, caballeros. Cristian, estrénese. Sí, la verdad es que Final Fantasy V para mí es el Final Fantasy más difícil y más divertido. Tal vez sea su sistema de trabajos. Que vuelven los jobs, es verdad. Vuelven los jobs y vuelven cargaditos, porque hay bastantes y son muy variados y muy, muy divertidos de jugar. Vuelve. Siempre ha estado ahí, pero la dificultad increíble. Te pone los pelos de punta. Ya la última dungeon me parece que son 7 bosses sin salvar, 3 horas de partida. Eso sí que es de Okuto no Ken, amigo. Sí, sí, eso es auténtico. Eso es Kenshiro ya, a lo loco, ¿sabes? O sea, lo de la última parte del Final Fantasy VII es de niñas comparado con esto. Sí, sí, increíble, porque además los dos armas están en ese final. O sea, sí, es la primera vez que hay armas. Sí, sí. Ah, mira, eso no sabía. Es la primera vez que hay armas. Sí, sí, sí. Ahí te espera ese Omega Red. Y ese Shinryu. Omega y Shinryu. Shinryu en un cofre. Monster in a box. O sea, ¿cómo te puede meter un personaje, un monstruo tan cabrón, te lo pueden meter en un cofre? Por Dios. Me cago en. Y bueno, y arma Omega, que es. Lo he dicho Omega Red, eso es un. Se me ha ido la perola. Es arma Omega, sí. Omega Red. Omega Red es un personaje de Marvel. ¡Ah! Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, ese. Pues, arma Omega, que es una araña que va dando vueltas por la dungeon Y tú lo primero que haces es chocarte con ella por, a ver lo que es. ¿Y qué pasa con las armas en el 7? ¿Sabes? Ves a una cosa nadando en el agua y dices, coño, ¿qué es eso? Y eso con todo el tiempo y te pues, lo comes, vamos. En el 5 es peor porque te pega la paliza un manco. ¿Se llama Omega el arma, dices? Sí, el arma Omega. Es curioso porque en el Final Fantasy 8 hay un arma que se llama Ente Omega. Ente también. Omega. Ah, es que al final todo esto se va reciclando, ¿no? De una manera u otra. No quiero decir que sea exactamente igual, pero al fin y al cabo homenajes hay. Porque sí. En Final Fantasy IV, yo no sé si os acordaréis de un malo, que es una especie de muro, ¿sabes? Que es como una especie de monstruo que sobresale de un muro. Anda. Y ese monstruo, en Final Fantasy VII, hay uno clavado. En el templo. El del templo, es que es clavado, ¿sabes? Anda. O sea, es exactamente igual. Increíble. ¿Sabes? Que quiero decir que... Es evidente, ¿sabes? O sea, que se van retomando sus cositas, que se van haciendo sus diferentes guiños dentro de las propias entregas. Hombre, aquí destacar un poco también que en el Final Fantasy V tienes unos bosses que luego se repiten como invocaciones en el Final Fantasy VIII. ¿Ah, sí? Tal y como salen en el 5, se repiten como bosses como invocaciones en el 8. Unos cuantos, ¿no? Todos. Gilgamesh, ¿no? Era uno. Gilgamesh, la sirena, los hermanos Minotauro, son bosses que te los vas encontrando. Mira, ese es el detalle gracioso. Y luego destacar que el juego no tiene una historia, no tiene un personaje principal, son cuatro protagonistas, si mal no me acuerdo eran Booth, Rina, Faris y Galuf, y luego ya y tenemos... Bart Clauser, creo que se llama. ¿Bart Clauser? Sí, sí, no sé, creo que se llama así, sé ahora, igual sí... Yo jugué en la versión de PlayStation, se llamaba Galuf, el tío. Bueno, igual, es que con también los cambios de nombre son a saco, tío. Claro, sí, es que sí, no, es vamos a salir aquí a palo, al final. Sí, ya ves cómo sí. Qué bueno, y además hay una cosa, yo no reconozco que no he sido un gran jugador de Final Fantasy V, lo he empezado y poco más hace muchos años, además cuando salió en Game Boy Advance, y me sorprendió mucho una tontería, yo creo que es una tontería, pero a lo mejor vosotros no lo consideráis así, que es la relación del protagonista con el chocobo, ¿sabes? Que tiene un chocobo como mascota, ¿sabes? Y lo tienes desde el principio y tal, y me parece una relación muy entrañable, ¿sabes? No sé... Bueno, luego se pierde la relación, como el que dice, ¿no? Oye, ¿qué haces? ¿Espoleando? No sé si muere, pero que tampoco lo lleva siempre. No sé, pero me parece muy entrañable. Destaca esto que acabas de decir, porque cada personaje, no, salvo Galuf, todos los personajes tienen un animal al cual... Por ejemplo, digamos que le tienen mucho cariño y te lo tratan en el juego. ¡Qué bonito! Ya sea Faris con una serpiente marina o sea Lina con su dragón azul, que sale al principio del juego también. ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito, es un juego muy bonito. Hay quien tiene un cocodrilo y hay quien tiene pues un dragón azul y ahí está. No pasa absolutamente nada. ¿Qué para pasa? Nada, para nada. Final Fantasy V, amigo Bilreo, ¿alguna cosita más? Sí, bueno, doy una curiosidad. ¡Claro! Que fue el primer juego donde participó mi amigo Tetsuya Nomura. Bueno, empieza. Bueno, nada, después hablaremos de Tetsuya Nomura. Evidentemente tiene que tener su momento aquí y no precisamente negativo, ¿sabes? Porque sí que es verdad. No, claro, me voy a explicar lo que quiero decir. Parece que Tetsuya Nomura le hemos pillado, quizás, si lo digo por Arcadia Gamers, cuando hablamos de él parece que le hayamos pillado un poco de tirria por estos últimos años. Pero hay que reconocer que la tarea de Tetsuya Nomura a mediados de los 90 con Final Fantasy y con muchas sagas, ya no solo Final Fantasy, ojo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, estamos hablando de un peso pesado y a veces quizás deberíamos tratar con más respeto a una figura como es Nomura, ¿vale? O sea que ya me confieso y me disculpo ante el señor Nomura. Empezamos con 6. Venga, vamos con 6. Thank you. ¿Dónde cortas, Edu? ¿Sabes? O sea, es que es la pregunta. ¿Dónde demonios cortas? Es muy difícil cortar esta canción. Es que es un temazo. Es que es uno de los grandes temas de la historia de Final Fantasy. ¿Te puedo decir más? ¡Claro! Para mí, y te lo digo ahora aquí, me mojo a saco. Pero te lo digo de verdad. Para mí, Final Fantasy VI, y te estoy hablando de un juego de Super Nintendo, que luego vendré los juegos de Play, Play 1 y Play 2. Para mí, Final Fantasy VI, con este tema, tiene la mejor intro de la historia. Te lo digo de verdad. No, lo he escuchado a mucha gente, ¿eh? Es una intro espectacular, con tan poco, te dice tanto, te salen todos los nombres, acabas de empezar a jugar y ya tienes, vamos, tienes las expectativas por los cielos. Es increíble, ¿verdad? Ves ahí el plano, cómo se dirigen los tres villanos, entre comillas, hacia la ciudad, con muy malas intenciones, y ese personaje que no responde, no habla, y que luego será tan importante en la trama. Es increíble, ¿verdad? Es una intro que a mí, cada vez que la veo, pienso, ya no se hacen intros así. Uh-huh. Quizá con la época de Play 1 y los CG se perdió un poco esta esencia, ¿no? De hacer intros que digan que tengan más significado, más chicha. Quizás sí, pero yo voy a lanzar aquí la patata, ¿eh? Eran Wedge y... Sí, eran Bix y Wedge. Oh, sí, Bix, no estoy tan mal, no estoy tan mal. No, solo curiosidad, ¿sabes? Porque también son personajes que después se van repitiendo de vez en cuando en otros Final Fantasy. Creo que no se repite siempre, ¿no? No. Pues en el 7 sí que salen, evidentemente. En el 8 también. En el 8 también. En el 10 creo que no. No nos mojamos, por si acaso. No nos mojemos, mejor, sí, que hace mucho frío. Final Fantasy 6, estamos hablando de 2 de abril de 1994, según la wiki, y estamos hablando de un juego que sale también en Estados Unidos bajo el nombre de Final Fantasy 3 y que es probablemente, amigo Evil Ryu, historia del propio videojuego y historia de este medio que tanto nos gusta. Para mí es el mejor Final Fantasy de todos, es el que tiene el sistema de combate más profundo, la historia de los personajes también creo que inspiró mucho a Final Fantasy VII, porque todos los personajes tienen una profundidad, son súper carismáticos. Luego, en cambio, en Final Fantasy V, que no lo hemos hablado, que perdió un poco la esencia de la historia, este creo que la gana con creces. Luego todos los personajes no parecen tan clónicos y cada uno tiene alguna habilidad especial, y argumentalmente es una auténtica maravilla, y con un elenco de personajes que es inolvidable. Yo sé que al amigo Edu le apasiona el tema de la ópera. Sí, no, es que la banda sonora de este Final Fantasy yo la consideraría de las mejores que hay de esta saga. Es que te encuentras a cada canción, ya no solo por la ópera, sino por el tema final, por los temas de batalla, ese Terradem, es que, ¿con qué te quedas? Es que es impresionante. Yo creo que no sé si de las mejores bandas sonoras de Super Nintendo, pero por ahí andará. Sí, es que es muy buena, es indudable, Cristian. No, la verdad es que sí, ya simplemente yo destacaría el tema, un tema que me marcó, que es cuando pasa un gran follón, pierdes a todo tu equipo y de pronto te encuentras todo dividido, todas las islas por ahí dando vueltas, y te montas en el barco y dices, suena un temazo que lloras, una canción que se llama Buscando a mis amigos. Es muy bonito. Es precioso. ¿Alguna cosa, Funs, de Final Fantasy VI? Pues más? También me gustaría remarcar que unos años antes de que todos considerásemos a Sephiroth como uno de los grandes malos de la historia del videojuego, ya había ahí un malo épico, un zumbao como el solo. Un poco Joker, ¿eh? Un poco a ver, Joker. A ver. ¿Qué gran malo tenía Final Fantasy VI? Era tremendo. Sí. Tanto lo que ha dicho Evil Ryu como lo que ha dicho Edu, que uno ha dicho que es lo considera el mejor Final Fantasy y Edu ha dicho que es una de las mejores bandas sonoras, es que yo creo que ninguno de los dos habéis dicho ninguna tontería, porque es que es verdad. Y además yo diré más, cuando yo jugué primero a Final Fantasy VII, cuando me lo acabé y tal, y descubrí el mundo de los Final Fantasy, busqué el 6 y empecé a jugarlo, y lo que ha dicho Funs, o sea, ya con la intro, o sea, yo ya me esperaba, digo, bueno, como es del 6, es Super NES, es anterior, tenemos una edad, somos más inocentes, claro, dije, pues no será tan bueno, pero no, cuando ves la intro, la banda sonora, los combates, cómo empieza el juego, ya como te meten en historia enseguida, dije, madre mía, pero si esto es un bombazo de juego. Y además es que mira, por ejemplo, cómo suena esta pieza remasterizada, ¿eh? Claro, ¿ves? Esta ya te dicen dónde cortar, ¿sabes? Esta es más fácil, ¿sabes? Pero el Tina DM era algo imposible de cortar. Final Fantasy VI, vamos concluyendo para ir por faena. ¿Alguna conclusión más, caballeros? Amigo Belriu. Bueno, que hay varias versiones, incluso lo podemos encontrar en castellano, en Game Boy Advance, eso sí, con el tema sonoro un poco más flojito por el chip de sonido de la consola, pero que incluía contenido nuevo que no había, y que esté en castellano, la verdad, pues, que es atrayente. Sí, sí, sí. Pero bueno, juegazo, juegazo, y que hay que jugarlo. Además, otra cosa que me iba a dejar en el tintero, es que en este juego los personajes tienen muchísima profundidad todos. O sea, hay momentos que dices, madre mía, si este parece el protagonista en este momento, ¿sabes? Eso me lo ha dicho mucha gente, que sí, no, sí. O sea, yo es que no he tenido el gusto, lo reconozco, de jugar a Final Fantasy VI. Y mucha gente me dice que no queda claro quién es el protagonista hasta cierto punto. Sí, sí, no, es que es así, ¿eh? No queda claro, porque es que la historia va girando constantemente, el grupo, como ha dicho Cristian, se va separando y vas llevando tanto a unos como a otros, y en ese grupo que llevas en ese momento profundizan muchísimo en los personajes. Como el Final Fantasy XIII. De hecho, yo recuerdo el final, el final es eterno, porque tienes que ver un poco el desenlace de todos los personajes, claro, y hay tantos que el final, ¿cuánto dura? Dura media hora, media hora. Final, y además con personajes que tampoco te interesan, porque el pobre Umemaru, que era un cavernícola, y que lo único que hacía era coger al personaje y lanzarlo contra el enemigo. Hombre, o el Mogurito. Tiene un nombre, tiene nombre entrañable, Umemaru. Umaru, Umemaru, sí, es un nombre. Era el hombre de las nieves. Sí, sí, sí, un garrulo. Ahora que hablamos de personajes, está el Sabin. Sabin, que os acordáis todos. Era una tifa ahí en plan. Sí, era una tifa, pero me llamó mucho la atención porque yo nunca había jugado a un RPG donde los combates por turnos, tú podías hacer los comandos del ataque, sí. ¿Sabes? Me pareció súper original y o sea, interactúas más en el combate, ¿no? Parece como que lo estás haciendo tú, ¿no? Que luego lo vemos en el personaje de Cell en Final Fantasy VIII, ¿no? Que parece una copia total de Sabin, porque es que hasta el diseño se parece un montón. Sí que es verdad, sí. Genial. Pues yo... Ay, perdona, Funs. No, que simplemente yo no acabo de entender cómo, siendo Final Fantasy VI un punto de inflexión clarísimo en la calidad de los videojuegos y de los RPGs, y viendo que Square Enix, como queráis llamarle ahora, se ha dedicado tanto a promocionar Final Fantasy IV con ediciones para PSP, como en secuelas para móvil, sacando Final Fantasy III para DS, o sea, potenciando algunos títulos tanto, no entiendo cómo Square Enix no decide apostar por Final Fantasy VI, pues por secuelas, por remakes, por no sé por qué. Yo tengo una teoría, y creo que estarás conmigo, yo creo que se lo están guardando. Sí. Yo creo que lo tienen ahí. Yo es que estaba, ¿sabes?, convencido que saldría un remake para DS en la línea del 3 y el 4. Está convencido, pero como no lo han sacado, yo espero que salga para 3DS como revulsivo. No, yo creo que algo harán. Eso lo tienen ahí como oro en paño y algo harán con eso seguro. Quiero dejar una cosa bien clara antes de pasar al siguiente tema. Y es que el repaso que estamos haciendo ahora mismo de Final Fantasy no pretende ser algo canon dentro del Club Vintage. Final Fantasy VI, Final Fantasy IV, Final Fantasy V y muy probablemente alguno de los otros también, tarde o temprano, a lo largo de las muchas temporadas que esperemos que dure el Club Vintage, estarán de una manera u otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no queremos gastar las balas, ¿vale? Y no penséis que hemos hablado muy poco de Final Fantasy III o hemos hablado muy poco de Final Fantasy IV y no hemos profundizado en Final Fantasy VI porque nos hemos dejado esto, nos hemos dejado lo otro. Es que no pretendíamos, ¿vale? O sea, queríamos hacer un pequeño repaso para saber hasta dónde llega la saga con algunos invitados y, bueno, y espero que la hayáis disfrutado, pero quiero deciros eso, que no penséis que por haber hecho esto ya están fuera del Club Vintage, en absoluto. No, todo lo más, contrario. No hacen más que estar más todavía presentes dentro del propio Club Vintage. Así que, si os parece bien, voy a hacer la pregunta del millón al amigo Evil Ryu y lo vamos a ir despidiendo. Evil, Final Fantasy VII, ¿a ti qué te parece? Hombre, me parece un señor juegazo, es de mis tres favoritos. Estaría Final Fantasy VI, 4 y 7, seguramente. Por el 4, sobre todo, por el cariño que le tengo. Y 7 me parece un juegazo. El sistema de materia, todo es una evolución. Los minijuegos que incluyó, también personajes profundos. Me encantó. Lo que no me gustó quizá después, supongo que lo hablaréis, es el fenómeno fanboy que hubo con Sephiroth y toda la hostia, que fue tan exagerado que te llevó a dar un poco de rabia y todo el juego. Sí. Pero creo que no lo merece. Creo que no lo merece. No, yo creo, a ver, que al fin y al cabo el que lo sobredisfruta y lo sobreabusa y le saca demasiado, le da demasiada importancia a ciertas cosas, pues al final acaba cansando. Yo la verdad es que siempre me acordaré de cuando sacaron la película de Final Fantasy, que trajeron al experto de Final Fantasy en España. ¡Oh! Y les preguntaron si salía Sephiroth en la película. ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis es del, muy grande. El experto? Esto, un saludo a mi amigo Connie, que sabe perfectamente que hablábamos de eso en Wild Games la temporada pasada, un constante para ver si conseguíamos el sonido y no lo encontramos. Cuando llegó la Fuerza Interior a España, se ve que Antena 3 trajo a un hipotético experto número uno de Final Fantasy en España, ¿vale? Y le dio la oportunidad de preguntar a uno de los productores, ahora mismo no recuerdo quién era, porque, insisto, hace muchos años que no veo este vídeo y no lo consigo encontrar en ninguna parte, una pregunta sobre Final Fantasy que este respondería. Y el desgraciado, ¿vale? Ahora claro, ahora con la gracia, con el desgraciado y resulta que es oyente, perdón, ¿vale? Pero este hombre, no se le ocurrió otra cosa que preguntarle a uno de los productores de la Fuerza Interior si Sephiroth podía ser resucitado en Final Fantasy VII. Y dices, tío, tú no eres un experto, tú eres un... Dilo. Entonces, la respuesta del productor fue más histriónica, si cabe. Porque dijo, ja, chico, además esto era gracioso, ¿verdad? Hablaba en japonés, ¿no? Ore wa sankoku na tenshi no tetsu, bato ke, kara, ya no tetsu vida su. Es el opening de Evangelion. Y claro, tú escuchas al pavo hablar japonés y encima el doblador castellano que decía algo así como, ja, qué bueno, chico, me has pillado. No dudes que le preguntaré a los productores del juego si eso se puede hacer. Toma castaña. Y se acababa, ¿sabes? Y dices, oh, por favor, qué oportunidad perdida más lamentable, ¿sabes? Y sí, eso pasó. Y además, creo recordar y pondría la mano en el fuego de que eso se puso en, si no en un CD de Loading, se puso en un CD de GameType, me parece a mí, o GameStack. En una de las tres se puso muy probablemente. Y si encontrásemos ese CD, probablemente podríamos compartir ese contenido y disfrutarlo todos porque es realmente histriónico. Y ya de paso aprovecho para felicitar y la fiesta y saludar a mi amigo Connie, un abrazo amigo gallego, hermanísimo, y Evil, pues que ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros. Igualmente, siempre cuando queráis me tenéis ahí. Sí, a ver, cierto, a mí es un placer hablar de videojuegos. Cierto especial loco que queremos llevar a cabo sobre cierta saga de juegos de lucha de cierta empresa de Osaka llamada Shin-Nihon Kikaku y tal, yo ahí te lo dejo en el aire, ¿vale? Ya llegará, no es problema. Gracias, Evil. Nos vemos prontito, venga, espero, ¿vale? A vosotros. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. tomamos un poco de aire, escuchamos esta maravillosidad de Final Fantasy VI, bebemos un poquito de agüita y disfrutamos de estas conversaciones que hemos tenido tanto con Speedy como con nuestro querido amigo Evil Ryu, exdirector de GameStack, colaborador de Loading y buena persona en general. O sea, que ¿qué más se le puede pedir al tipo Evil Ryu, sabes? O sea, si es amigo de Zero Sith, pues que será buena persona, seguro. Chicos, llega uno de los momentos más polémicos probablemente de la noche. Llegamos a hablar de lo que vendría a ser la relación Final Fantasy / Squaresoft con Nintendo y su rotura para irse con Sony. Hay que hablar de lo que vendría a ser un vídeo que se muestra en agosto de 1995 en Los Ángeles, que nos muestra lo que vendría a ser por primera vez lo que veríamos de algo de Final Fantasy relacionado con Nintendo 64, en este caso Ultra 64. Vemos un vídeo donde personajes combaten contra un ser, una especie de golem en tiempo real, y la gente comenzó a sacar conclusiones. Christian, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, y leo de Micromanía de la época, ¿fantasía o realidad? Final Fantasy VII, ¿vale? ¿Por qué llaman Final Fantasy VII a un juego que en realidad no es Final Fantasy VII, puesto que los tres personajes que estamos viendo no son ni más ni menos que personajes de Final Fantasy VI? No, la verdad es que sí, que vemos allí a los protagonistas, bueno, protagonistas entre comillas, Locke, Terra y a la ninja Shadow, bueno, la ninja no, era el ninja, perdona, uh-huh. El ninja Shadow. Y la verdad es que es un poco fuerte porque es una demo técnica y ellos lo trataban como la continuación de Final Fantasy, cuando todo el mundo sabe que Square hace unas demo técnicas increíbles. Sí, bueno, y eso es una cosa que sigue haciendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo creo, y lanzo el debate, ¿eh? O sea, me gustaría que si tenéis algo que decir, pues entre todos podamos aportar y sacar algo claro de todo esto. Me da la sensación de que el no conocer la saga en esa época, por ejemplo en España, y no saber que esos personajes son de Final Fantasy VI, llevan a la confusión de que eso es Final Fantasy VII. Pero es que no solo pasó en España, sino que pasó en otros medios internacionales tan importantes en Estados Unidos como Electronic Gaming. Pero claro, en España realmente puedes culpar a alguien de cometer este error, es normal. Claro, claro, claro. Los pocos que tuvimos la fortuna de disfrutar de este juego aquí en España fue porque nos dejamos unos auténticos pastones. Claro, por un juego en japonés. Exacto. Pero lo que quiero decir, Funs, no es criticar a Micromanía en este caso, porque en este caso pues creo que no tienen culpa porque es un juego que era desconocido, aunque bueno, también parte de culpa tienen, ¿no? Están cobrando de esto. Pero bueno, eso ya sería otra discusión que no tiene nada que ver aquí. Lo que sí que quiero decir es lo siguiente. Me da la sensación de que todo el tema de esta demo técnica de Final Fantasy VI o Final Fantasy VII en Nintendo 64 / Ultra 64 se ha magnificado con el paso del tiempo, ¿vale? Lo que fue una pequeña bola de nieve han ido rodando durante más de 15 años y la gente piensa que Final Fantasy VII realmente iba a salir en Nintendo 64 cuando realmente el proyecto, más allá de lo que estamos viendo en este vídeo, no hay nada más, solo hay esto. Y realmente no hubo quizás intención de sacar Final Fantasy VII hasta el momento en que hablaron con Nintendo y supieron que si no salía en CD ese juego no podía ir a ninguna parte. No sé qué pensaréis vosotros. No, la verdad es que es eso, muy raro que decidieran sacar una segunda parte, o sacar un Final Fantasy VII con personajes, rescatando personajes de otra saga, del 6. Es una cosa muy extraña porque no, hasta hace poco no habían hecho. Uh-huh. Bueno, hace poco, no, hasta hace bastantes años. De hecho, sí, es que esto pasa hasta recientemente, ¿no? Pero por el tema de la bola de nieve, ¿no? O sea, sale una demo técnica de Final 7 para ver cómo se mueve un Final Fantasy en PlayStation 3. Y hombre, la verdad, Edu, es que también fueron a buscarlo. Pero en ningún momento decían que eso fuera un remake, ¿no? De hecho, me parece más o menos la misma situación, evidentemente, pero aquí sí que fueron a dar. Uh-huh. No como en el caso de Final Fantasy, que en Final Fantasy VI. Yo creo que sí que había intención, evidentemente, de mostrar y de hacer Final Fantasy VII en Nintendo 64, y simplemente esto fue directamente para probar cómo se movía en el sistema de Nintendo 64. ¿Qué pasa? Que entonces ya las negociaciones con el tema CD y cartucho no llegaron a buen puerto y evidentemente Square abandonó el barco. evidentemente. Sí, sí. Pero yo creo que sí que había una intención de hacerlo. Sí, claro. Evidentemente, pero lo que vimos en el vídeo no era. Claro. ¿Vale? Pero sí que yo creo que sí que había una intención. A ver, seguro que había, pero yo creo que no se llegó a cuajar en casi nada. ¿Tú qué opinas, Jesús? Que veo que vas preparado con el tema. No, yo estoy igual con Ego, ¿no? Que sí, yo creo que tras conocer no había algo que siempre había con Square y Nintendo. Parece raro que no haya salido, que la saga no continuase en Nintendo, ¿no? Y se fuera a Sony. Entonces yo creo que por ese noviazgo que había, sí que había intención de sacarlo. ¿Cuántas veces hemos visto una demo técnica que luego no se corresponde con el juego? ¡Buah! Si no, recuerdo, bueno, que sí que se correspondía a las pajas mentales que se hicieron los propios seguidores de Final Fantasy VII cuando vimos aquella demo técnica del nuevo Remi de Final Fantasy VII. Lo digo porque aquí también pasa tanto lo mismo, aunque se haya con personajes del 6 y tal. Yo creo que sí que hubo una intención de sacarlo para lo que era Ultra 64, pero tras al conocer eso, lo que hemos comentado, Tony, de que se seguían o siguen apostando por el formato cartucho, ellos querían hacer un Final Fantasy mucho más amplio, mucho más denso, y que apostaron por el CD, por el tema este, por la opción de poder cambiar, y estando jugando, el juego en sí. Es decir, no tienes que pagar la consola en el cartucho para meter el segundo cartucho. Ellos querían que continuara el juego en marcha sin tener que apagar la consola y cambiar el CD. Pues apostaron por el CD. Sí, pero además no te lo pierdas, porque parece ser que Nintendo quiso poner todas las posibilidades y todas las comodidades para que Square no abandonara a Nintendo, no abandonara el barco, porque ya sabía desde un buen principio lo importante que era esa empresa en su consola. Pero es que además no solo abandona el barco Square, sino que además lo abandona Enix, ¿vale? Que tampoco es moco de pavo, ¿sabes? Y sí que es verdad que Enix quizás, a partir de ese momento con la saga Dragon Quest, se toma, no diré un letargo, pero sí se toma un descanso que Final Fantasy no se toma. Solo tenemos que ver, por ejemplo, ahora mismo cómo están los números. Estamos hablando de que Final Fantasy va por el 13 y Dragon Quest hasta hace bien poco... Bueno, ¿qué coño? Hasta hace bien poco, está con el 9, ¿sabes? Por el 10 todavía no ha salido, aún queda para que salga el 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un momento en que Final Fantasy toma la delantera y comienza a vender juegos y comienza a sacar secuelas, cosa que Dragon Quest, por su condición de que solo sale en Japón, hasta cierto punto no se puede permitir, a pesar de que cada juego que saquen sea un auténtico éxito y las ventas vengan solas, ¿sabes? Y ya no solo hablando de juegos canon de la saga, sino remakes de los propios títulos anteriores que iban saliendo e iban vendiendo en casi cualquier plataforma que saliera. No, y yo también este detalle que has dicho de que era Dragon Quest, era una saga japonesa, bueno, que solo se vendía en Japón, pues, los primeros de Nintendo no, pero el 4, el 5, bueno, el 4 también era de Nintendo, ¿no? Y el 5 y el 6 solo se vendieron en Japón. Cabe destacar que el 7 también se vendió en Occidente. Es verdad. En Estados Unidos. Sí, correcto. Y además... Es como una cosa extraña, ¿no? Square lanzó Final Fantasy VII y luego unos años más tarde lo probó Enix. Lo más curioso de todo, creo, bueno, una de las cosas más curiosas de todo este asunto de Enix y los Dragon Quest saliendo en otros continentes, yo creo que lo marca el Dragon Quest Monster saliendo en Europa. El primer Dragon Quest que sale en Europa es el de Game Boy Color, ese Dragon Quest Monster con los monstruitos cazándolos y tal, y haciéndolos luchar. ¿Sabes? Es una cosa que realmente te choca, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que sea este Dragon Quest el primero que sale en el viejo continente? No sé si en Gran Bretaña salió el Dragon Warrior. Me parece que sí salió el Dragon Warrior en Gran Bretaña, pero lanzo aquí la patata también. Pero os aseguro que Dragon Quest Monster fue el primero que salió en Game Boy Color. No acaba esto aquí. No acaba esto aquí. Porque a Nintendo no le sentó nada, nada bien todo este asunto, todo este cambio de planes por parte de Square, y no le sentó nada, nada bien, en ningún sentido. Y estamos hablando de una época en la que Square ha sacado un título que seguro que os sonará, llamado Super Mario RPG, y otro título llamado ni más ni menos que Chrono Trigger, que no son precisamente dos basurillas de juego. ¿Vale? O sea, estamos hablando de uno con el icono de la compañía de Osier, de Nintendo, y otro con diseños de un tal Akira Toriyama, ¿vale? Y firmando además, amigo Luis, un grandísimo juego que creo que has podido disfrutar. Sí, un juego muy bueno, la verdad. Lo tuve en su día y me parece, aún a día de hoy, un sistema de combate muy original. Era un sistema que iba por turnos, pero te encontrabas, no había escena de... No cambiaba de plano el combate, ¿no? Tú ibas avanzando, te encontrabas al enemigo, empezaba el combate y te ponías a luchar con él de manera por turno. Si te encontrabas con dos enemigos juntos, pues contra los dos. Y eso lo hacía muy original, aparte de los ataques combinados. Tú podías llegar a hacer un ataque con un personaje, luego a otro le hacías que hiciera otro ataque y si acertabas, porque tenías que buscar la combinación, hacían un ataque conjunto, que se te quedaba ya grabado como, como un combo. Incluso había combinaciones de tres, que era lo bueno. Incluso combinaciones de tres, claro. A lo loco. A lo loco. Pero es evidente, y existe la creencia, y hay medios y hay noticias de la época que confirman o que ya daban por sentado el lanzamiento, sobre todo de Super Mario RPG en tierras europeas, ¿sabes? Y eso incluía evidentemente el territorio español, ¿vale? Pero ¿por qué se cruza todo? ¿Sabes? ¿Por qué desaparece un juego en el que se ha invertido tantísimo dinero? Porque no es un juego barato precisamente. Mirad ese apartado gráfico y ese apartado técnico, ¿eh? Ahí hubo pasta de por medio bastante interesante. Y parece ser que Nintendo, cuando pasa todo esto, quiere cortar el cerco a Square y no quiere que se conozca a la empresa japonesa más allá del propio territorio japonés. Y la única manera que tienen de hacerlo es haciendo precisamente esto, impidiendo que salgan los juegos en más continentes. Super Mario RPG sí que salió en Estados Unidos por eso. Y bueno, yo recuerdo también el hecho de, aparte de Secret of Evermore, me parece que era de Square, la Square América, recuerdo que también intentaron sacar esa especie de Final Fantasy llamado Mystic Quest. Sí que salió, ¿no? Al final. Sí, sí, cuajó, pero no cuajó nada. El Game Boy es un Seiken Densetsu, ¿no? Esas cosas raras que sacaron aquí en España, bueno, en Europa y en América, que se llamaba Mystic Quest. Ajá. Y que parece que fue un gran puff, y a lo mejor eso Nintendo le afectó un poco. No lo creo, Cristian. Bueno, te lanzo aquí el debate, porque todos los juegos que sacó Nintendo de RPG traducidos fueron un auténtico éxito, ¿sabes? O sea, todos y cada uno de ellos, de hecho. Este Mystic Quest era bastante, salió muy escondido. Sí, claro, este vale, pero por ejemplo, no creo que nadie dude del éxito de Terranigma, ni que nadie dude del éxito de Illusion of Time, ni de Secret of Evermore, ni de los grandes clásicos que salieron en aquella época. Lufia también. Lufia, por supuesto, que no se nos olvide el Lufia. Funsi, ¿qué opinas tú al respecto de todo esto? Bueno, más que nada lo que estabas comentando, de que efectivamente se nota que hay un momento que Nintendo se queda totalmente, se emperra en cortar toda relación con Square, se nota, está a la vista. Es normal en cierta parte, comprendo que haya esto, porque es verdad que el primer Final Fantasy triunfó gracias a, entre otras cosas, triunfó gracias a ese retraso de Dragon Quest que hemos hablado, pero también es verdad que en la época en Japón un videojuego para NES no podía triunfar sin el beneplácito de Nintendo. Era Nintendo quien decía, puedes salir, confío en ti, los magazines son míos, porque las revistas de la época eran de Nintendo y ellos eran quienes decían qué van portada y qué no, y es Nintendo quien da la oportunidad, entre comillas, de decir, oye, Final Fantasy, vamos a sacarlo y vamos a darle un empujoncito. Y eso acaba convirtiéndose en la bola que todos conocemos. Que de repente esta gente diga, nos vamos, eso es para ellos, para Nintendo, que es una compañía, sabemos que hay un señor tradicional japonesa, samurai Yamauchi, señor llamado Hiroshi Yamauchi, dicen las leyendas que se lo toma como una puñalada trapera y que en un arrebato de estos de ira tan tradicionales, tan característicos del personaje, dice, Square no tiene ya cabida alguna en esta compañía. Por eso la leyenda se retroalimenta todavía más cuando no aparece ningún producto Nintendo, precisamente hasta la dimisión del señor Yamauchi ya por el 2000 y pico con el Final Fantasy Crystal Chronicles para GameCube. Sí, o sea, otra venganza, ¿no? Exacto, por parte de exacto, ¿no? Pero que es verdad que llega un momento y conociendo el carácter de Yamauchi, ¿te lo crees? Claro que Square, que Nintendo dice, se acabó. Sí, adiós. Sí, sí. ¿Nos vais? Pues no volveréis. Sí, te lo crees totalmente. Y de hecho hay una frase que ha pasado a la posteridad de Yamauchi, que Nintendo 64 defendía el hecho de que no hubieran RPGs porque para él esos RPGs eran juegos para gente solitaria y enferma que no salía de la calle, no salía a la calle y se encerraba en cuartos oscuros. Y claro, esto, me gustaría para empezar que no le dierais excesiva importancia a esto que estoy diciendo porque no lo tengo catalogado y no lo tengo ahora mismo, no os puedo ofrecer ninguna fuente al respecto que esto se dijera. Pero tengo entendido que fue así, y viniendo de Yamauchi, primero, ¿te lo crees? Y segundo, ¿piensas que el director, o sea, que el dueño de Nintendo diga algo así? O sea, es tope de fuerte, ¿sabes? O sea, es una declaración bastante heavy, ¿sabes? Y además esto venía a defender también el hecho de que tuviera cuatro puertos, Nintendo 64 para jugar, que ampliaba para jugar a cuatro jugadores, un rollo más social, un rollo más cooperativo, más cooperativo no tanto, más multijugador y tal. Y los RPGs no tenían cabida en esa nueva identidad que pretendía asomar Nintendo 64 / Ultra 64, o como quieramos llamarla. Pero ya os digo, o sea, es un tema realmente interesante. Y creo que mucha gente se queda solo con el tema de que podría haber salido o podría no haber salido este Final Fantasy VII en Nintendo 64, que es algo discutible siempre, pero creo que la parte interesante es la represalia de Nintendo hacia Square. ¿sabes? Que es la cosa que casi nunca se habla, ¿sabes? Y a mí me sorprende, francamente, porque es una cosa que es que plantéatela, que era Super Mario RPG, ¿sabes? Que era Chrono Trigger. O sea, es que tú sabes lo que podría haber cambiado la historia del videojuego RPG si hubiera salido Chrono Trigger en España. Bueno, ya no en España, quiero decir, en Europa. ¿Sabes? Es que probablemente estaríamos hablando de una cosa muy distinta. Y vete tú a saber, si no estaríamos ahora mismo hablando de un Chrono Trigger 6 o un Chrono Trigger 7, ¿sabes? Por decir algo, ¿sabes? Otro spin-off, otro what if que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero su éxito podría haber garantizado muchas cosas aparte de esa secuela en PlayStation 1. ¿Sabes? O pseudo-secuela, o como queramos llamarla, no me voy a meter en camisa once varas, pues no soy yo quien para hablar de estas cosas. Pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que cortarle las alas a un juego como este, firmado, insisto, en cuanto a diseño, por Akira Toriyama, tú sabes lo que habría sido este juego aquí en España. Es que habría sido una locura, ¿sabes? Y en Francia, con el fenómeno Dragon Ball, exactamente igual. Yo os digo, me sorprende mucho, me interesa mucho, y me parece una época realmente interesante. La punto final de esto, 12 de enero de 1996, cuando Square anuncia que Final Fantasy VII saldrá en PlayStation. Y así acaba la historia de Nintendo y Square, y como bien decía Funs, hasta la llegada de Final Fantasy Crystal Chronicles, que perdón, lo siento, pero es que, a ver, el concepto era raro, ¿vale? O sea, eso para empezar. Yo me lo compré con una ilusión, y al cabo de 5 minutos pensé, me cago en el ¿qué ha pasado aquí? Tío. ¿Qué ha pasado aquí, por favor? O sea, es que el concepto era rarísimo, era, ¿vale? Rarísimo. Lo de las Game Boy Advance no ayudaba, no. ¿Sabes? O sea, eso ya era otro merde. Pero lo que vendría a ser el jugable en sí, o sea, era como, Edu, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, no se entendía. No, es que, no sé, ya con el tema de la de juntar las Game Boy Advance hacía que el arriesgado. Juego era muy arriesgado y hacía que el juego, pues, decayera en interés. Es decir, buah, si tengo que buscar a 3 personas más que tengan Game Boy Advance para jugar a este juego, ya verás tú lo que voy a disfrutar. Ya ves, tío, y es que encuentra no tú, francamente, o al menos en nuestro círculo en ese momento, que éramos unos traperos imberbes, encuentra tú 3 Game Boys Advance, una GameCube, un juego, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es pasta? ¿Sabes? O sea, que realmente no teníamos esos beneficios, ni nuestros padres nos iban a comprar una Game Boy Advance para jugar al Final Fantasy, y encima era un zurullo, tío. Pero cuidado, porque realmente, realmente el juego, como un único jugador, es verdad, era un juego muy malo, porque no era divertido para un único jugador, pero yo tuve la ocasión de jugar con otros jugadores, y el juego mejoraba. Sí, pido disculpas, Te lo digo verdad, es verdad. Es verdad que era un juego hecho, pensado para disfrutar en compañía. Pero naturalmente, pues era difícil encontrar 4 Game Boys, 4 cable links. Era muy difícil. Pero es verdad, yo lo disfruté más en compañía. Pero claro, hubo poca oportunidad para disfrutarlo de esta manera. Yo personalmente no lo he jugado, pero tengo entendido, como dice Funs, que la experiencia de juego gana muchísimo jugando más jugadores. Que se ve que no tiene nada que ver. Yo, a ver, o sea, igualmente es que es muy arriesgado vender un juego. O sea, quiero decir, vender un... ¿Cómo lo diría? Vender un juego desde el primer momento en que solo vas a hablar del multijugador, ¿sabes? O sea, que solo vas a contar con el multijugador, porque básicamente es lo que pretendía, ¿sabes? Era sumamente difícil y complicado que Final Fantasy Crystal Chronicles, como un player, funcionase. Ahora, como 4 podría triunfar, pero ¿qué características debían darse para que fueran 4 jugadores, claro, los que estaban jugando? Es que, claro, es muy arriesgado. Y tal vez le faltaba un modo online, como si supo hacer Sega con la saga Fantasy Star Online. Con el maravilloso modem. Pero ¿qué pasó con qué pasó con el maldito modem de GameCube? Háblenos usted. Yo leí por ahí, esto realmente tampoco puedo ofrecer una fuente, pero leí por ahí que varias compañías pidieron algún tipo de documentación para poder aportar las características online a sus juegos de GameCube, y que ni la propia Nintendo era capaces de aportarles un maldito documento, un maldito, no sé, una hoja técnica, un manual, y que, bueno, y que se tuvo que buscar la vida, los de Phantasy Star se tuvieron que buscar un poco la vida como pudieron, pero que ni la propia Nintendo tenía muy claro cómo funcionaba su sistema online. Tema. No, pero yo os diré una cosa, que yo lo he visto en vivo esto, ¿eh? Yo puedo decir que lo he visto, que esto existe. Yo he visto a un tipo aquí en Sardañola, nuestro querido amigo Alti, con su teclado de GameCube, con su modem y su Phantasy Star Online 3. Y, episodio 3, perdón, que no es lo mismo. Voy a decir otra cosa. La carta más gorda se la lleva Capcom en esa época cuando anuncia el Makaimura Online para GameCube y nunca más se volvió a saber de él. ¿Sabes? Pero, ¿qué concepto random es ese? ¿Sabes? O sea, no, no quiero alargarme en este tema que no tiene nada que ver con Final Fantasy. Yo no lo entendía el concepto de Ghosts and Ghouls. Makaimura Online, chaval. ¿Y seguro que era para GameCube? Sí, sí, sí, es totalmente. Yo me recuerdo, no sería para Xbox, es que ya tenía bastante. No, te lo aseguro, Cristian. GameCube, vale. Sí, luego a ver, supongo que eso degeneraría en el máximo. Sí. O no, ¿sabes? Lo cual lo haría más LOL todavía, pero. Hubiera sido lo suyo, ¿eh? Sí. Un Retarimer, un. Que no, Arthur, que no es interesante. Curioso como mínimo. Caballeros, esto ha sido la historia, entre comillas, de Final Fantasy hasta Final Fantasy VII. Y con vuestro permiso, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es Final Fantasy VII.